Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. ¿Ya está grabando? Ya está grabando. ¿Se escucha bien, cabrón? Así somos de cabrones. ¿Se escucha bien, cabrón, que por fin regresa el Saga Podcast? A huevo que regresa el Saga Podcast. El podcast más chingón del universo, pero... En más... alguna tierra paralela. Sí, paralela, claro. ¿Paralelos? Paralelos. Paralelos. No, ay, paralelos hay otros podcasts, pero yo no voy a decir. Todo el mundo hace ese pinche chiste de los paralelos, güey. Sí, ¿no? Es que quería ser popular como todo. Es que recuerda, sí, lo que más gusta es... Vamos a hacer nuestro propio vamos a hacer nuestro propio universo paralelo con juegos de azar, ¿no? Y mujerzuelas. Es como el pendejo del Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho, ¿ves? O sea, visto y mil veces visto y sigue pegando. Sí, no mames. A huevo. Ahora tengo una relación... Con ese chiste ya ganamos como mil fans más. A huevo, huevo. O sea, ¿tú sabes que hay una relación entre Chespirito y Batman? Ah, no mames, ¿qué? ¿Cómo? Ah, que no se lo sabían, la escuché en Ultraficción. A ver, ¿qué pedo? María Antonieta de las Nieves hacía la voz de Batichica en la serie del 66. Ah, qué pitero. Putos. Pero bueno, bienvenidos a la novena temporada del Saga Podcast. No mames, 9, güey. En esta nueva temporada ya todos frescos y descansados después de un mes en el exilio, el Necro se fue a una isla desierta para aprender arquería, mientras que engañó a Madame Madrazos creyendo que ya lo había matado y por eso se fue a una isla y tuvo que regresar cuando llegó su hijo Carnage o algo así. La maldad se fue a un retiro espiritual en los montes tibetanos para aprender artes marciales. Yo me fui al distrito, un curso propedéutico y todavía no acaba. Y yo me fui a la esquina a comprar unos churrumais. Ah, no mames, ¿y me trajiste unos? No, me los acabé de regreso. Ah, yo quiero unas frituras para acompañar con mi... En esta primera edición de la novena temporada del Saga Podcast, donde no hemos aprendido a dejar de interrumpirnos, no, se encuentra el Necro. ¡A huevo! Todavía con el pinche rating de nunca faltar jamás. Qué mal pedo, nunca, ¿no? Nunca. Se encuentra con otros el hit de la temporada pasada, Madame Madrazos, que aprendió a hablar durante la temporada pasada. Y acuérdense que es Madame Madrazos, Miss Alarma, y ahora tiene otro nuevo nombre. Es Madame Toilet. Es Madame Toilet. Madame Toilet. ¿Por qué? Porque todo le caga. Todo le caga. Todo. Todo. También se encuentra la maldad, que a partir de esta temporada cambia de nombre a Master Evil. Así es, porque ya soy maestro. A huevo, putos. Con y usa parches en los codos. A huevo. A huevo. Ahora ya pueden preguntarle a Master Evil. Master Evil, con el rango académico más grande en esta pinche mesa. Sí, qué cabrón estoy. Ay, no mames, güey. Me siento mal. Me siento mal. Voy a estudiar 3 doctorados y regreso. Yo también. A huevo. ¿No hay posgrados en tu área de experticia? Sí. ¿Madame Toilet? Sí hay. Ah. Pueblo bicicletero. Ah, pero para expandir... La maldad no fue hacer su maestría aquí en la esquina. Ah, no, aquí no. Pero no está tan lejos. O sea, no me fui hasta Durango, ¿no? Pero en Francia hay una... No, pero en Francia. O sea, en Francia puede ser hasta... Pero te empiezan a educar para que seas hasta sommelier desde los 15 años. No. Yo hablo de niveles de verdad. Hablo de doctorado en ciencia de los químicos de la cocina. Ajá, bueno. En el tercer mundo aquí se manejan puras especialidades. Fin. Tú puedes pedir la beca por parte del CONACYT y te pagan por ir. ¿Quién el tercer mundo? No. Hablo del CONACYT. Y el CONACYT trabaja aquí en el tercer mundo y en el pueblo bicicletero. Ajá. No, sí. ¿Quieres? Te compruebo varias personas que lo han hecho. Pero bueno. ¡Me vale verga! Siguiente. Y claro, estoy yo, Graft, que siempre está quejándose con Madame Madrazos. ¡A huevo! Sí, a huevo. Son como... Somos como una catfight, pero bien asquerosa. De mi lado, claro está. En este principio de novena temporada vamos a empezar con el trash tal de... ¿Qué pedo hicieron en estas vacaciones, cabrones? Ah, pues no mames. Yo estuve viendo Los Canvas porque nunca había visto Los Canvas. ¿Qué tal? Ahorita si quieren se las reseño en la... Hay muchas cosas que reseñar, güey. Sí. Yo está eché bonito. 2 juegos de plataformas indies, güey. Y me eché mi primer Metroidvania en mi vida. Bueno, bueno, entonces si quieres reseñamos Los Canvas. Al fin y al cabo no es la gran cosa. Está como de 7. Como, mira, no es del autor. No está gacho, el dibujo está chido, pero realmente tiene partes donde yo siento que... ¿Te duele en tu corazón de fan? No, fíjate que de mi corazón de fan no, todo está como que bien hilado, solo que hay partes que sí siento un poquito pesaditas de llevar. Hay capítulos donde dices, ay, este capítulo sí me dio como que huevita, pero en general está divertido. No, a ver, yo les voy a decir dos cosas bien grandes que estuve haciendo en esta pinche... vacación. En esta vacación entre temporadas, intertemporales, literalmente, ¿no? Intertemporadas. Uno, pues me volví maestro en artes visuales. Háganmela de pedo, putos, háganmela. Los suplico que me la hagan de pedo. Y Caramón el Blanco, yo soy doctor. ¿Caramón el Blanco es doctor? Sí, pero no médico cirujano, güey, doctor. Ah, qué cabrón, pues para allá voy, papá. Muy chingón. Se siente bonito, ves todo en alta definición. Y dos, pues nos llegó el JoJo's Bizarre Adventure y lo hemos estado jugando como unas, putas baratas. Y está súper chingón. Esperen próximamente un Saga Podcast Mini con la súper reseña de JoJo's Bizarre Adventure. All Store Battle. Sí. Digo, Battle. Porque el JoJo's Bizarre Adventure salió en PS1. Que sí, también sí. Lo tiene aquí la maldad por... Sí, no mames. Está chingón. A huevo. Nada más besos que hiciste en las vacaciones. Lo mismo de siempre, ver películas bien culeras. Está bien. Y esta temporada nos hablará de esas películas bien culeras. Porque ya vamos a hacer... Ah, también hay series bien culeras. ¿Cómo qué serie culera? ¿Viste Seventh Heaven? Ay. ¿Viste Arrow, Agente de Off-Shield? No sé, las últimas temporadas de Big Bang Theory. Oigan, eso lo dices a priori porque... La nueva temporada de Big Bang Theory no estuvo tan mala como las anteriores. Yo quiero... Y lo corrobora IGN también, porque yo creí... Creo que nada más soy yo el único pendejo que le agarró la onda, pero dicen que no, aparentemente sí subió un poquito. Por cierto, yo quiero una mini descarga de frustración. Bueno, la última... Perdón. La última sí puede ser porque no la he visto y no sí, puedo por eso opinar es lo que sobre te digo, eso. Que las tenemos. Anteriores, creo que... ¿Cuánto se descompuso? ¿De la 4 a la...? ¿Cuántos van ahorita? 5 o 6. De las 5 y 6 estuvieron bastante mal. Ahorita acabó la séptima temporada, sí. ¿No? Sí. ¿Qué? Pero... Yo tengo mi descarga de frustración que digo, no mames, ¿de veras? Ya ven que Once Upon a Time es esta pinche serie culera que se creó porque no pudieron pagar los derechos de Fables de Vertigo. No quisieron pagarlos porque dijeron, oye, son personajes del dominio público. Ajá, o sea, la historia original es, los de ABC se acercaron a Vertigo y dijeron, oye, nos gusta mucho el concepto de Fables, queremos hacerlo una serie. Típico, te va a costar un varo la licencia, porque una cosa es que estén basados en personajes de dominio público, pero nosotros ya le estamos dando otro giro, ¿no? Entonces ya son una nueva propiedad intelectual. Ah, ok, va. Al final, no sé si no lo quisieron pagar, no lo pudieron pagar o lo que tú quieras, e hicieron la pendejada que está ahorita. Entonces, a mí se me hace muy pitero que le están dando este nuevo... Bueno, Once Upon a Time es este giro de más o menos lo mismo de, los personajes de cuentos de hadas ahora viven en un pinche universo. Ajá. No mames, estoy viendo el fin de temporada, ya llegó el Dr. Hill. Hola. No te preocupes, estamos en el Trash Talk. Ajá. Bueno, mames, sale la morra de Frozen. Literal, ella. Ella. No, o sea, reina de las nieves. No es la reina de las nieves, es Elsa de Frozen. Porque es de ABC la serie. Es lo que descubrí, porque de hecho la serie empieza a poner muchos personajes. Ahí va. He visto que las últimas temporadas ya no es de tanto de... Somos personajes de los cuentos de hadas, somos personajes de las películas de Disney. Porque sale Jafar. Que curiosamente tiene cuentos de hadas. Sí, exacto, sí, ¿no? Entonces te das cuenta que empiezan a salir más personajes de Disney. O sea, es un Fables a la Disney. Exacto, o sea, se está volviendo un Fables a la Disney. Entonces veo que el fin de temporada es que sale Elsa con el mismo pinche vestido de Frozen y dices, ¡ay, no mames! O sea, ni la película ni estuvo tan chida, pero ahorita se ganó el mundo. Entonces sí se me hizo una pendejada. O sea, que más bien esos güeyes ni siquiera leen los pinches libros. Wey, se dedican a ver películas de Disney. Exacto. Y piensan que eso es el cuento original. No. ¿Qué pedo? Aquí hay que ponerlo en contexto. ABC... que es la cadena que transmite Once Upon a Time, es de Disney. Bueno, sí, desde ese punto de vista está bien. Lo malo es precisamente que la idea era retomar las historias clásicas, pero aquí más que nada son los personajes de Disney. Uh-huh. Y no, sí se me hizo una pendejada que ahorita vaya a salir la mona de Frozen. O sea, sí se me hizo como muy idiota, la verdad. Y tuvieron esta temporada de Once Upon a Time in Wonderland. Esta temporada Wonderland, esa ya se canceló. Maléfica, que bueno, también podemos hablar de la película, pero por ejemplo también es una versión de Disney y también sale como Maléfica en la serie. O sea, sale Maléfica. ¿Y sale Angelina Jolie mínimo? No. Y de hecho se ve súper culero el diseño. Ahora, nada más para completar. A ver, Dr. Hill, ¿qué hiciste durante estas vacaciones del podcast? Tirarme al pinche olvido, güey. Tirar hueva al más no poder, güey. Nada más. Jugar videojuegos como poseído. A huevo. ¿Acabaste algo interesante? No, estoy jugando el Ni No Kuni, pero está largo como la chingada. Está muy, muy, muy, muy largo y está consumiendo mi vida. ¿Y pero está chingón? Está muy bueno. Es como un wannabe de Pokémon. Muy bien hecho, por cierto. Con diseños súper chingones, historia bien pacheca y pues, bastante razonable. Ahí muere el Trash Talk. En esta temporada, en este primer capítulo vamos a dedicarnos a hablar de las pendejadas que no pudieron tener podcast porque nos tuvimos de vacaciones, que prácticamente son tres películas. Sí, básicamente. Básicamente, sí. O sea, ahora que me pongo a pensar, en junio había menos películas importantes que ver, debimos descansar en junio. No, bueno, pero vimos esas tres movies. ¿Eh? Vimos esas tres movies. Bueno, yo vi nada más dos, porque la verdad ¿cuándo viste? Maléfica. Ah, sí, fuimos a ver Godzilla, sí, es cierto. Sí, yo fui a ver Godzilla y fui a ver X-Men Days of Future Past. Pero Maleficent, yo desde el principio dije, esta película es para ver ya después en video. ¿Ya fuiste a ver Maleficent, sí, Dr. Hill? No, güey. ¿Y viste X-Men Days of Future Past? Sí, sí, fue con nosotros. ¿Ahí fuiste a ver Godzilla también? No, Godzilla no. ¿No? Qué bueno. No la veas. Sí, eso pienso. Después no, sí, de todo, después de la oleada de comentarios negativos hacia ese pinche lagartijota, creo que no. Bueno, luego hablaremos dentro de poco en eso. Entonces, ¿qué? ¿Empezamos hablando de Godzilla? You are not fooling anybody when you say that what happened was a natural disaster. God help us all. In 1954, we awakened something. Well, there's nuclear tests in the Pacific. Not tests. They were trying to kill it. You have no idea what's coming. Can you kill it? Of man is thinking nature is in our control. And not the other way around. Godzilla, bueno, vamos a hablar de lo que nos gustó y lo que no nos gustó. Vamos a hacer un resumen rápido. Vamos a hacer... Tenemos que hacerlo lo más rápido posible porque son tres, sí, películas. Bueno, entonces el resumen va a ser bien pinche rápido. Ahí les va, ¿no? Todo empieza en que está el pinche papá de Malcolm, el del medio, que ahora es un pinche... Es Heisenberg. Now, say my name. Goddamn right. Ahora es un pinche de científico acá, está en Japón. Nuclear, científico, atómico. Atómico. Se dice atómico. Se dice atómico. Está en Japón y entonces pasa un pinche temblor, quién sabe por qué. Ya todo el mundo sabe que es por algún desmadre de Godzilla y ya, ¿no? Se muere su pinche vieja. Así, fin, ¿no? No hay más trama ahí. Ah, pasan un chingo de años, su hijo crece, se vuelve parte de la milicia y le dice y le caga a su jefe. Y su jefe se la pasa queriendo investigar qué fue ese pinche temblor, porque no fue así como un temblor normal. No. Ajá, entonces se la pasa metiéndose en la zona de bueno, en la pinche zona de tolerancia, zona cero, donde ya no pueden meterse porque todo pinche reactor nuclear valió verga ahí, es como otro Chernobyl. Ya convence a su hijo de que vaya a Japón y que lo ayude. Ah, no, es que lo meten en la cárcel. Ajá, más bien, su hijo va a sacarlo de la cárcel y convence que lo ayuden, es cierto. Bueno, ajá. Ajá. Y ya, ¿no? Descubren ahí que los pinches militares estaban escondiendo algún desmadre. Ya ven que son monstruos gigantes. Hay monstruos gigantes, ¿no? Ajá. Y que son unas como pinches chinches mantis mamadas. Grandotas, con alas de murciélago. Ya, whatever. Y después de eso, bueno, ahí se muere Hanser, así que ya todo vale verga, porque ya el único buen actor de esa película murió. Y pues esta pinche chinche gigante se despierta, se larga de ahí, se quiere alimentar de energía nuclear para ir a embarazar a su vieja, que es otra chinche gigante que anda en Texas. No es cierto, en Las Vegas, ¿no? En Las Vegas. Entonces el militar dice, oh, no mames, yo tengo que saber algo al respecto. no detenerla, tengo que llegar con mi familia. Porque, pues sí, mi familia es importante. Oiga, don Necro. ¿Qué? ¿Y Godzilla? Espérate, todavía no llego a eso. Estamos en la parte del drama. ¡Drama humano! ¡Dramón! Dramón. Ah, pues no, la película se llama Godzilla, no, no, don no, Necro. No, no, no, no. La película se llama El Drama Humano. Entonces, después de eso, el güey dice, ah, no, pues tengo que hacer algo, tengo que ir a ver mi familia, porque seguro si yo estoy con ellos, pues el monstruo no los aplasta, ¿no? No sé, nos aplasta juntos. Entonces, pues ya, se va como al estilo Brad Pituchas en World War, ¿sí? Y llegando a todos lados, y hola, soy Kikaz, vengo a usar sus recursos. Sí, no hay pedo, úsalos, Kikaz, eres Kikaz, no mames, ni modo que te digamos que no. Y ya, pues se va como en una persecución de Japón hasta Texas, intentando llegar a su familia. Ah, digo, perdón, a Las Vegas, intentando llegar a su familia. Pero pues el güey se topa con las chinches o con la espalda de Godzilla. Porque Godzilla no sale hasta mucho después. Después por ahí una escena con mucho, mucho, mucho pinche humo, mucho. Y se ve la cara de Godzilla por primera vez en un aeropuerto. Después se ve la patrulla. Ajá, y bueno, no importa. Y después, no, se ve su pata y se ve su cara, ese primer rugido de Godzilla ahí. Y ya, después de otro drama humano, dramón, hasta lloré de aburrimiento. Pues ya llega ese güey a Las Vegas y ya está el Godzilla agarrándose a putazos con esos güeyes, con las chinches. Y cuando empiezan los putazos, ¿qué crees? Cortan la escena y se pasan de nuevo al dramón humano. Y después ya sale Godzilla 7 minutos peleándose con las chinches y les gana. Ajá. Y se acaba la puta peli. Ah, y piensan que se murió Godzilla, pero no es cierto, no se murió. Y se va. Ajá, entonces le aplauden a Godzilla. Bueno, no le aplauden, pero así, ay, Godzilla nos salvó, ay, sí. ¿Y por qué se llama Godzilla? Ay, no sé. ¿Por qué no? Ya todos supimos que se llama Godzilla. Antes nomás había el pinche científico, pero con su telepatía nos dijo que todo se llama Godzilla, ¿no? A huevo. Ajá, y ya sale así los billboards, Godzilla, rey de los monstruos. Ajá, y ya, fin. No sé si hubo escena al final. No hay. Okay. No hay. No, me hizo esperar. Okay. Puntos a favor. Tiene muy buenos efectos especiales. Sale Godzilla, ¿no? 7 minutitos de Godzilla valen oro. Mira, ahí yo voy a decir esto y lo voy a decir así bien directo. A pesar de que seguro hay gente que le puede molestar. Y es al yo... Angel, por cierto. ¿Eh? Al Angel siempre le molesta nuestros comentarios. Porque ese güey sí le gusta la película. El Angel. Después. No, le voy a dar la razón en este aspecto a Angel. Porque yo voy a admitir, concuerdo con Madame Madrazos y con Necro de que no me gustó la película y que sí, sale muy poco Godzilla. Pero tenemos que admitir que no sabemos nada de Godzilla realmente. O sea, nadie de nosotros ha visto películas de Godzilla a buen nivel. Y toda la gente que sí sabe de Godzilla le gustó la película. Tal es el punto que en Japón pegó y hay una secuela ya firmada desde el día del estreno. Entonces, aparentemente como una película de Godzilla es muy buena. Y eso implica también que como desde el inicio de los tiempos, las películas de Godzilla no son para todos. O sea, pues yo no veía Godzilla. Yo veía películas de Godzilla de niño, pero como tú dices, o sea, las medio ves, medio las recuerdas. Normalmente no soy un pinche asqueroso como lo podrían llegar a ser. Creo que la Logan y su carnal sí son fans from Hell, ¿no? Creo que no, ¿eh? ¿No? Okay. No, ellos son más fans de otros géneros, pero también así, Godzilla no es así de no mames. No, o sea, realmente el cine de kaijus sí es un género, pero así como que muy realmente... específico, ¿eh? Ajá, es que se ven como que se agarraron del macho de bueno, Pacific Rim es un homenaje a esas películas, pero también es un homenaje a los mechas gigantes que no son un género tan recurrente en película, en live action. Ajá. Entonces, de alguna manera es más un homenaje al anime y al medio televisivo que al cine. Y te dijeron, ah, claro, pues les va a encantar, ¿no? Y te das cuenta que hay maneras de tratar el tema tan distintas que, pues, no mames, Pacific Rim es súper divertida y lamentablemente Godzilla es muy... lenta. Es muy para los lenta. Fans. Ajá, pero yo siento que es como una, vamos a decirlo así, lo voy a decir de esta manera bien metafórica, pero es una carta de amor a los fans de Godzilla porque no quisieron mover nada de la fórmula, pero yo espero que lo que quieran hacer en la segunda ya es modificarlo un poco, como diciendo, miren, sí pudimos hacer una buena película de Godzilla clásica. Ahora vamos a moverle la fórmula para que ya pueda entrar más. Porque sí, o sea, realmente la película es cansada. Pero yo me acuerdo que en ninguna película de Godzilla realmente salía Godzilla por mucho rato. Y de todos modos, las batallas tampoco nunca habían sido espectaculares. Excepto en la de Godzilla, donde se enfrentan todos los monstruos, ¿cómo se llama? Final Wars. Ahí capaz. Godzilla cada rato. Pero esa ya es como de que de los 90s, 2000. Es de 2004. 2000. Ajá, entonces yo sí les creo, o sea, y a lo mejor también es una compensación del cine americano por la Godzilla del 98. Pues yo le voy... No creo que nadie se acuerde... Bueno, los fans que somos bien dolidos, sí, en general de Geekosfera, vamos a decirlo así, son bien pinches ardidos y no olvidan, güey. Yo apenas hace un año perdoné a Joe Schumacher, güey. Así como Joe Schumacher. No mames, güey, el Graf al fin me perdonó, cabrón, no mames. ¿Perdonarlo por qué? Por sus películas de Batman. No, pero ¿por qué lo perdonaste? Porque pude escuchar un documental en Batman and Robin donde él admite haber cagado la franquicia. Él lo dice, yo la cagué, sí. Me obligaron las jugueteras, me obligaron la Pepsi, me obligó el McDonald's. Ahí estaban todos ellos diciéndome qué hacer, pero aún así... Un comercial de juguetes. Ajá, y yo firmé todos los contratos. O sea, ahí dice, hay directores que pueden tener toda esa presión encima, como lo tuvo Tim Burton en Batman Returns, y no se dio. Aún no le quedó tan perfecta Batman Returns. Está buena, pero no tan perfecta. Disculpas, pero Batman Returns es la segunda mejor película live action de Batman. Tal vez. Sí. La mejor es, ajá, obviamente Dark Knight. Y luego es Batman Returns. Batman Returns es la mamada. Yo voy por Batman del 89. Además, ¿verdad?, de que las dos tienen unos elementos clave. Las dos redefinieron iconológicamente al villano y ese legado visual se ha mantenido hasta nuestros días. Hoy en día no puedes ver ninguna representación del Joker en ningún medio sin que tenga que aludir vagamente a Heath Ledger. Así como que tampoco puedes aludir al Penguin sin que haya alguna referencia a Danny DeVito. Está bien. Pero entonces, yo también. Yo les admito, a mí no me gustó Godzilla, pero yo entiendo a la gente que sí le gustó. Y yo entiendo que casi todo el fandom que hay ahorita de todos esos tipos de Geeks Are Sexy y todas esas empresas, que es la, a lo mejor igual que en otros, casi la primera película de Godzilla que ven en serio, todo el mundo anduvo de criticón. Sale bien poquito Godzilla, pero de seguro nadie se preparó como diciendo, voy a hacer un maratón de Godzilla antes para entender cómo es Godzilla. Nadie lo hicimos. O sea, también es difícil. Nosotros dijimos que lo íbamos a hacer. Pero nos dio hueva. El Godzillatón de... ¿Pueden ver el Godzillatón del nerd? Está bien chingón. Por cierto, hay dos versiones de Godzilla, la original, de blanco y negro. Una donde hay una... Porque las introducciones con el reportero gringo no son parte de la película japonesa. Y las dudas puedes encontrar ahorita en Amazon, por suerte. Y hay dos ediciones bastante buenas de Godzilla. En Blu-ray. Por si quieren ver la Godzilla original y ver que pues, a lo mejor sí se parece. No, es que en parte yo estoy muy de acuerdo en todo esto, ¿no? Si igual no disfruté Godzilla es porque soy un neófito y no tengo la víscera para disfrutarlo porque no soy fan. Es como a quien le gustan las películas de Wes Anderson o le gustan las películas de Robert Rodríguez. Ya tienen un pinche estilo y si pega bien y si no, nos vale madre. Entonces, pues honestamente, lo que yo sí me quejo es, bueno, sí, poder decir que es la estética y el ritmo de las películas de Godzilla. Pero no mames, es un ritmo de hace 60 años... Que pues una cosa es querer ser, hacerle un homenaje a eso y otra es ser tan pendejo que no se te ocurra cómo renovar el mito. Y yo creo que es lo que pasa. Entonces, la verdad, yo tampoco la disculpo del todo y digo, pinche Godzilla, lo siento, eres una película aburrida. No eres algo... Pues en general para todos fue una película No eres aburrida, algo ¿no? que yo recuerde con cariño por ningún lado, ni por el soundtrack. Pues los efectos buenos, pero pues tampoco sobresalientes, bien aburrido, ajá, sí, hay Godzilla. Esa para mí, yo creo que no va a haber ninguna otra película que le gane como la decepción del año, así claramente. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Madame Toilet. Madame Toilet. ¿Qué falta que estrenen? ¿Qué opinas de Godzilla? Basura, cero. Está bueno. Necro, ¿tú dijiste? ¿También? Sí, pues yo creo que lo mismo que lo que dijo Master Evil. A huevo. Realmente, o sea, yo estoy de acuerdo que dices, bueno, las películas cincuenteras eran así, ¿no? Ah, las películas ochenteras, whatever, ¿no? Esa es como la mecánica de Godzilla en Japón, que también es un país muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Américas, que nosotros digo América porque los mexicanos están muy acostumbrados a lo que hacen los americanos también, los norteamericanos. Sí, sí, como continente, cine, vamos. Entonces sí, es así como de, bueno, pues a lo mejor a los japos sí les gustó por ese aspecto, yo no lo niego, pero realmente la película es bastante aburrida. Yo creo que sí debieron haber mejorado el género, así de, ¿sabes qué? Esto es Godzilla y tenemos los recursos para un Godzilla más espectacular. Pues vamos a usarlos, vamos a meterle más pasión. Ahora dijeras, bueno, el drama humano estuvo decente. No, el drama humano fue bastante patético, fue muy predecible circunstancial. Y muy circunstancial. Ese es clásico del cine gringo, ¿no? No, y mal actuado. No sí, te digas está mal actuado. La verdad no la me verdad molestó es que mucho sí. La actuación. No, la verdad es que el Kick-Ass y su vieja. Quizás yo creo que sí, pero no sé, Godzilla hubiera salido más, hubiera de momento interferido con el pinche Kick-Ass y el Kick-Ass dijera, no, pues es que este güey es otro monstruo, ¿no? Y la chingada, le hubiera, ah, no, es que este güey no es malo, ¿no? Nos quiere ayudar, ah, bueno, pero no, o sea, el científico fue así de, pues el Godzilla es el equilibrio ecológico. ¿Por qué? Porque me estoy formando un churro, ¿no viste? Lo vuelvo a tirar. Así de... deja que se peleen así de... Ajá. Wow. Bueno, por lo menos el ejército gringo no reacciona así como... No, pues él es el científico. Él ha de saber. Reaccionó pues como que medio dando lo que debería hacer el gobierno, ¿no? Que es, bueno, vamos primero a intentar mandarles un... Nukedem, como dirían los gringos. Nukedem. Y ya después, ajá, de que no pudimos... Pues ahora sí ya deja al científico andarle. Que ese es un estándar básico de película gringa. Te hace dormirte durante la película y despiértame cuando salga el Godzilla. Ya los últimos 7 minutos y así de, ay, no mames, Godzilla, hay que sí, sí, sí. Pero el drama humano realmente fue malo. O sea, si has sido bueno, bien actado, bien escrito, te hubiera dicho, no, pues está chingón, ¿no? Pero en sí fue malo. Yo siento que más que nada es porque fue más de lo que queríamos soportar. Entonces ya, dejamos calificación. ¿Calificación? 3. Ay. ¿Madame Madrazos? 0. Mal. ¿Y decepción del Master año? Evil. Master sí. Evil 6. Yo la dejo en 7. O sea, no me parece que esté como para reprobarla. Doctor Gil, ahorita mismo no, va a salir corriendo a ver Godzilla. Sí, güey, para darle un 2 o un 3. O sea, como escucho las mamadas. Muy bien, vamos. Pero tus 7 minutitos de Godzilla. Ahorita los googleo y ahorita aparecen seguramente en un video. Andale, es una buena idea. Ya tuvo la buena idea de hacer la edición de los pinches 7 minutitos de Godzilla. Ah, sí, pues ahorita lo pongo. Qué chingón. Ah, no mames, Godzilla. Aparte, madre. Qué buena película de 7 minutos. 7 minutos. Buen cortometraje. Bueno, vamos a ver la película. El dolor humano, lo veo diario. El dolor humano lo veo diario. Estoy viendo reflejado en sus caras ahorita. El dolor. Muy bien. Sí, ¿ves? Ese es el drama humano. Sí, el drama humano. Muy bien, vamos a la segunda película de que perdimos este mes. No. X-Men, The Days of the Future Past. Esa peli sí es la mamada. Échate el resumen de 4 o 5 minutos. Pero antes del saludos. Del resumen hay un chinguero de saludos. Es un chinguero de saludos, puto. Por WhatsApp del Mr. Scratch, que me dice, ¡ah, quiero un saludo! Saluda al Mr. Scratch, que anda enfermito, anda en su casa, entonces anda ahí durante, creo que lleva un mes encerrado el güey. ¡No mames! Sí. ¡Pobrecito! Exacto, ¿qué? ¿Comió una empanada de chocolate o qué? No, lo violó un burro. ¿De qué? Lo violó un burro, no sé. No mames, se supone que están en extinción y aún te encuentras uno para que te viole. Sí. Y es que es primavera, y los del Twitter, Graf. Del Twitter... Pablo Nogués nos dice, yo quiero mi saludo. Saludines. Saludines Pablo a Pablo Nogués. Y Caramón el Blanco dice, saludas porfas, pues a huevo. Saludos. Saludos al buen Doc. ¿A quién? Ah, sí, a Caramón el Blanco. Que él sí es doctor. Es doctor, tú te faltan 2 años y cacho. Yo quiero ser doctor para salvar vidas. ¿Del doctor en qué es? Sí, chingón. No sé, es algo así, la verdad, creo que era algo de físico o matemáticas. Creo. Ah, no, ya me acordé de otro. O me confundo con otro fan, perdón. Gerardo Taber también es doctor. ¿Quién es Gerardo Taber? El que trabaja en el INAH. Ah, sí, que nos consiga pases para la próxima bien, expo cabrón, de criptología que hagan. O si hay algo de saludos cultura mesopotámica que nos avise y nos regale pases, ¿no? Está cabrón. Mientras no sea nada a partir del siglo XVII para arriba. Está cabrón. Todo lo anterior sí me llama la atención. Está cabrón. Saludos de... Mandaron un montón de saludos cuando dijimos en esta semana, ¿no? Que íbamos a... Ajá. Sí, deja buscarse. Por eso lo está buscando también el Dr. Gil, para que bueno, siga el con el estilo inigualable. Del Dr. Gil. Del galeno de la saga. Del galeno. Ay, perdón. Suena bien bonito, puto. El Master Evil, desde que sacó el Master's Degree, ya se siente así como pinche poeta, güey. A huevo, puto. Bueno, aquí con los saludos, entonces, a la página del Facebook del Saga Podcast, que ahora se pusieron a ponerlo aquí en un pinche... Con anotación del Twitter, que bueno, Mario Gregorio Sánchez Álvarez nos pone una imagen de Superman con escudo de Capitán América, garras de Wolverine y cara del pinche Robert Downey Jr. No sé qué quiera decir. Yo tampoco. Chingón. Que puede haber figuras súper culeras, ¿no? Y mal hechas. Sí, creo que mataron... Pues ni tan mal hechas, güey, porque creo que es un pinche Hot Toys ahí todo eso, mutado. No, creo que mataron varios Hot Toys para hacer esa mierda, ¿no? Pues yo supongo que ahí le montaron todas sus chingaderas. Qué puto asco. El varo. No se ve tan mal la figura. Adam Guzmán Solís dice, yo quiero un saludo. Saludos. Eso es todo. Hansu Guti Romberg dice, unos saludos, porfa. Saludos. Saludos también. Gonzalo Tía Chinaba, porfa, manden saludos a Tlaxcala, soy su fan. Ah, mira. ¿A quién? Un fan. Gonzalo Tía Chinaba de Tlaxcala. Ah, Tlaxcala. Yay. Saluda a Tlaxcala. Carlos Mendoza dice, saludines para mí, Pérsico, y para el Necro un besote. Ah, cabrón, ¿eh? Se va a poner celosa a Madame Toilet. No, me vale madre. Ah, bueno. Sí, Madame mientras Toilet. No sean viejas, le va a ir valiendo verga que me tiren el perro los güeyes, ¿eh? Sí, a huevo. Hasta le parece medio sensual. ¿Te encendería eso, verdo? ¿Qué? ¿Que lo ves en otro cabrón? Sí, que lo ves en otro cabrón. Ay, no, qué puto asco, ¿no? ¿Saben qué es muy cagado? Ya les había comentado que el necro tiene pegue con los homosexuales atractivos. Sí, sí, sí. No solo con los homosexuales, ¿eh? Me disculpas, ¿eh? Sí, también con los putos bien culeros, también con esos. También le avientan su calzoncito sudado. Guácatelas. Tanga con brillitos. Ah, con brillitos. Y espacio para bolas. Yanabet Marisol Soberanes Muro dice, saluditos para mí, porfis, no sean malitos. Saludos para ti. Yo sí soy Nel. De nada. Ok. Víctor Pérez, lo único malo de Godzilla, dice, le hace Gojira, para los más clavados, es que a mi parecer quisieron hacer algo tipo Cloverfield. De repente se gastaron mucho presupuesto en la textura de las escamas y para que Godzilla no fuera a cuadro, decidieron taparlo con humo. En X-Men Days of Future Past, el único medio raro es que como que está en el mismo cuerpo profesor Javier Viejo, en referencia a lo que pasó en X-Men 3 y los poderes que le pusieron a Kitty Pryde. Maléfica, no la he visto. Nada más que esperar su reseña con la acostumbrada peculiaridad. Por no decir igual de culera. Como ¿sabes qué es lo raro? Que parece que él quiere justificar que se ve poco Godzilla porque quiere hacer como un efecto viral. Pero Godzilla nunca, no tiene nada de eso. Nope. Y Cloverfield es súper divertida. Cloverfield está interesante. A mí me gusta. Yo sí la disfruté mucho cuando la vi. Dije, para de mamar, qué buena peli. Mario Gregorio Sánchez Álvarez dice, no mándenme... No cansado el found footage. Mándenme un saludo para mí y para mi novia Lorena. ¿Se les olvidó poner el tema de que hablaran de Godzilla o de Carcassu pasado? Antier, mañana con Apocalipsis, quién sabe qué chingados. Es que puse el tweet en la tarde hace rato. Ajá. Y ahorita acabo de poner la imagen. Ah, ok, chingón. Mira. Ah, sí. Muy bien. Bueno, sí, vale verga. Maldad, siguiente. Ya jugué y terminé el Killer is Dead y está bueno como videojuego. Eso sí, la historia está como que de pensar de tantito. ¿Quién dice eso? ¿Cuál es la opinión que tienes del juego? El mismo Mario Gregorio Sánchez. Yo lo único que puedo decir es... que pues no lo he acabado, puto, apenas lo empecé a jugar esta semana. Apenas me prestaron el Play y apenas lo estoy jugando. Voy apenas bien soltaste el yo-yo, güey. Es que no, lo peor es, ahorita les dijimos a ver si hacemos un mini podcast de yoyos, porque no mames, lo jugué con poseído, hasta le saqué los 100% de los trofeos. Estás bien pendejo, ya el 100, güey, no sé. Le saqué pendejo. El 100. Es que la neta está vale, papa y no tiene online, bueno. Eso está chingón. Ajá. Y ya como del Graf me va a prestar el Play un ratito más amplio, fue así de, pues ya vamos a instalar el Killer is Dead. Un ratito más amplio es en lo que acabo Xenoblade Chronicles, la mitad de Okami y Mass Effect 1. Puta, 2 años entonces, güey. Pues a ver, entonces apenas lo instalé esta semana, lo empecé a jugar, igual tengo mis sentimientos encontrados, pero no mames, si te pones a pensar en la historia, yo creo que estás pues, medio equivocado, ¿no? Porque la verdad... el güey trata de no ponerle ni pies ni cabeza adrede. Ajá. Y yo siento que se queda corta en comparación con otras cosas. Como por ejemplo Killer 7, que aunque es complicada, honestamente sí tiene un hilo, ¿no? Ya, chingón. Y esta es así como un viajezote pacheco. Muy bien. También él mismo dice, y un saludo fuerte para el saga más chingón de la historia ever, el naco del necro. A huevo. Y besito en la entrepierna, decía. Eso no dice. Pero sabes que quiere besarte entre la entrepierna. Todos quieren. Adelante. No. Víctor Pérez Pérez dice, yo también quiero saludos. Saludos especiales al más cabrón de todos, al que nunca falta y que es alma del podcast. El meme. ¿Eh? ¿Y dónde dice? Aquí dice. Chingón. A lo mejor tiene el tino de nunca, de siempre escuchar los podcasts. Siempre escuchar el meme. Mira qué mal pedo, ¿no? Hizo reír, ¿te parece? Saludo, cabrón. Saludos. Y así mismo Samuel Velázquez dice, yo quiero saludos. Saludos. Muy conciso en lo que quiere. A huevo, sí. A la verga. Qué bueno que sabe lo todo. Que quiere. No quiero hablar, no quiero nada. Mis saludos y se acaba el podcast. Y chingazo, es más, madre. Si quieres sacamos un podcast solo con tus saludos. Saludos a ese güey que no sí, Saga Podcast, Season 9, Samuel. Episodio 00. Saludos a ¿quién? Samuel Velázquez. A Samuel Velázquez. A huevo, a toda madre. Saludos, Samuel Velázquez. Saludos al Face, Neil. Ya, ¿no? Ya. Son los del Face. Ay, a no ver. Mames, esos sí fueron saludos, güey. Es el inicio, pues todavía faltan los del otro. Para verga. De mamá. Bueno, a ver, ahora sí, la otra gran película. El resumen. La otra gran película de mayo, X-Men Days of Future Past. Capaz que fue la única buena de mayo entonces. Tararara, follow up directo de The Wolverine, que ya el año pasado, a finales, ¿no? Si mal no recuerdo, ya nos estaba echando el teaser de que iba a haber una conexión. Y que iba a haber un desmadre. Básicamente, bueno, ahorita vamos a comentar estas cuestiones, pero bueno, vamos a hacer el resumen de la trama. Básicamente, como saben, el gran gimmick de esta película es que es tanto secuela de X-Men Last Stand como secuela de The Wolverine, como secuela de X-Men First Class. Y claro, pues va a envolver los viajes en el tiempo, que no son algo ajeno al cómic de X-Men, sino que son de hecho algo súper recurrente, ¿no? Entonces básicamente retoman la historia de los Centinelas y la historia es, bueno, se crean de nuevo los famosos Centinelas, estos robots caza humanos. En un momento, pues pinches criaturas evolucionan súper cabrón, se vuelven se pueden adaptar a cualquier tipo de mutante que estén enfrentando, y han decidido por sus huevos que como los mutantes nacen de los seres humanos, analizando su código genético pueden descubrir que humanos van a engendrar mutantes, entonces dicen, vamos a dominar el planeta y esclavizan a toda la fucking humanidad. ¿Matrix humano. Style? Exacto, Matrix Style, humano, mutante, les vale madre, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Claro, existen todavía los grupos de resistencia de mutantes y de humanos que andan por ahí pululando. Está este grupito formado por varios X-Men. Está Warpath, Blink, Kitty Pryde, Colossus, Iceman y Lucas Bishop. Y bueno, y Sunspot, ¿no? Y Sunspot, perdón. Y bueno, estos morros, pues claro, están ahí tratando de salvar el pellejo. Y curiosamente, Kitty Pryde ahora ha desarrollado un extraño poder con el cual puede mandar la conciencia de uno de ellos al pasado para advertirles y pues que puedan vivir un par de días más, ¿no? Similar a lo que pasa en el cómic, pero que originalmente, si mal no recuerdo, creo que es el hijo de los Cuatro Fantásticos. Sí. El que en la historia original puede trasladar la conciencia de Kitty Pryde al pasado. Bueno, aquí Franklin Richards. Franklin Richards, aquí es Kitty Pryde la que puede transferir la conciencia de alguien al pasado. Entonces, bueno, básicamente regresan Magneto, el profesor Javier, Wolverine y Storm. Ellos tienen este plan. Si podemos regresar todavía más al pasado para advertirles de este desmadre, que básicamente se inicia con el asesinato de Bolívar Trask a manos de Mystique, podemos evitar esta guerra y nos vamos a ahorrar un chingo de pedos. Así que básicamente la historia es, bueno, necesitamos una mente que, como dicen típico, ¿no?, se pueda recuperar a la par que se daña con el viaje en el tiempo. Mandan a Wolverine. Wolverine, pues, digamos, su conciencia aparece en su cuerpo de los 70. Y bueno, tiene que reunir a Magneto y a Javier, que están muy peleados. Porque, pues, no mames, le metieron una bala al Javier en la espalda. Eso, pues, mata amistades. Yo quiero creer, güey, yo tenía una amistad bien pinche fuerte. Claro, ¿no? Y básicamente la trama gira, de nuevo, para hacer un resumen muy sintético, en, güey, necesitamos que Mystique no mate a Bolívar Trask, porque a los ojos de la opinión pública eso va a hacer que los mutantes se vean en efecto como peligrosos, lo va a convertir en mártir y el programa Centinelas va a seguir su camino y nos va a dar en la madre. Entonces, ahora sí, la verdad creo que sin razón aparente necesitan sacar a Magneto de la cárcel para que, según él, también ayude a convencer a Mystique de que no mate, que sea buen pedo. Pues ya lo sacan de la cárcel, se van a una pinche reunión en Francia por el cese de la guerra de Vietnam. Todo se empieza a complicar porque Magneto es un hijo de puta y la verdad no ayuda en nada. Y básicamente lo que logran es que se le dé el visto bueno al programa de Centinelas, porque también la Mystique es bien puta necia y, neto, por favor, nada más no mates a este güey. Neta, no lo mates, nos vas a dar en la madre a todos. No, mató a mis amigos, los de la primera película. Al matarlos, no solamente me ha dado una razón para la venganza, sino que además ha justificado que no aparezcan en esta película. A huevo. Porque aparte estaban pinches. El Azazel estaba muy chingón. El papá del Nightcrawler era chido, bueno. Pero entonces, los demás estaban bastante pinches. Necios. No, ¿qué pasó, Banshee? Banshee siempre ha sido Peter. Banshee, hasta los cómics. Es esencial de la saga de hombres. Bueno, yo no digo que no, pero si bueno, es una piteres, ya tan piteres quiere. Bueno, entonces básicamente todos están montados en su macho. Mystique quiere matar, Magneto quiere andar jodiendo, y básicamente al final todo llega a que se acepta el proyecto de los Centinelas. Magneto ahí adultera a los Centinelas que están por ahí formados, hace un superataque contra la Casa Blanca. Iba a matar al presidente y en televisión internacional pues ha anunciado que él es el futuro y que los humanos ya valieron madre, ¿no? Entonces, en este momento, pues ya es cuando se da un pequeño giro. La Mystique como que dice, vamos a bajarle al desmadre. Y ella ya no queda como la asesina de Bolívar Trask a los ojos del mundo, sino que queda como esta mutante que casi casi da su vida para salvar al presidente, ¿no? Con eso, pues ya el pinche programa de los Centinelas nunca se desarrolla. La línea de tiempo cambia. Y básicamente cuando Wolverine regresa al futuro, pues la línea de tiempo de las anteriores películas se ha restablecido y tenemos este super fabuloso reencuentro de todos los actores originales de la serie, ¿no? Sale por ahí Anna Paquin como Rogue, regresa Kelsey Grammer como Bestia y Jean Grey y Scott Summers no murieron, ¿no? en los eventos de la tercera película. Y son novios. Ajá, y siguen ahí felices, ¿no? Sí. Entonces, pues al parecer todo terminó bien. Y después en la escena post-créditos, pues se ve al famosísimo Ensaba Nur, mejor conocido como Apocalipsis. Y sus cuatro jinetes. El cual, acompañado de sus cuatro jinetes, es idolatrado por un montón de gente en el desierto, pues como si fuera un dios, ¿no? Que básicamente lo es. Y te deja abiertas las posibilidades, pues, para la secuela X-Men Apocalipsis, que sale en 2016. Pues claro, todo esto aderezado con la deliciosa estética de los 70. A ver, ahí te va. Day of the Future Past, ¿qué es lo que pienso realmente? Mira, en general yo siento que la película no está mal hecha, a pesar de... Creo que en general, por toda la mierda que tenían anterior, digo toda, incluyendo todas las películas excepto la 1 y la 2, pues componer toda esa porquería que ya habían hecho, mal escrita, pues está cabrón, ¿no? Entonces yo siento que por ese lado, pues sí lo lograron, así de, güey, cámara, o sea, sí, ahí está la vertiente, ahí está, güey, para ver si podemos reiniciar la saga de nuevo y hacer algo chingón al nivel de Avengers, que es lo que los fans están pidiendo, y el mismo público, ¿no? Porque, diga, seamos sinceros, ¿no? Avengers han sido películas bastante entretenidas para los fans de los cómics, aunque a Madan Tuale le caguen los Avengers porque es muy mainstream. ¿Qué, mamada? Cállate. ¿No lo dijiste alguna vez? Sí. Sí, sí lo dijo. Sí, sí lo dijo. Y Hombres X realmente, pues a algunos les ha gustado, a otros no. Ha estado bastante bajito en cuanto a la comparación, ¿no? Digo, siendo sinceros. Siendo sinceros, yo te puedo decir que no han sido la serie de películas más cuidada. Ajá. Pero la verdad tampoco la pongo al nivel que tú de que es pura mierda arrastrada. O sea, sí estoy de acuerdo que ha habido cosas buenas y malas, pero tampoco me vas a negar que es muy loable el hecho de que, sin embargo, han mantenido una serie con una medio coherencia argumental a lo largo de 14 años. Más o menos. O sea, los porque productores, tienen huecos argumentales bien cabrones. Claro, pero los personajes siguen. Porque la verdad se pudieron haber ido por la fácil hace ya bastantes años y haber aventado reboot y nunca han hecho reboot. No, siempre por se han eso. Aventado a la macha de a ver qué pasa. Yo solo podría decir que las únicas dos películas que podrían rebajar a la franquicia son X-Men Origins Wolverine y X3. Y eso es muy válido por montones de aspectos que podemos hablar en otro podcast. A lo mejor si hablamos de la serie de películas de Hombres X, ver por qué esas dos películas son las que vinieron a darle la madre. Pero fuera de eso, las primeras dos y X-Men First Class y The Wolverine, son buenas películas. Bueno, yo digo que realmente tienen muchos huecos argumentales. Por ejemplo, Emma Frost sale en Wolverine Origins como niñita y en First Class sale como adulta, así de igual. Y también Cyclops por ahí tiene un pedo, ¿no? Pero estás dando tu opinión ahorita de Days of Future Past. Luego hablamos del... Sí, sí, sí. Solo digo que desde mi punto de vista, solo la 1 y la 2 me parecen bastante decentes. Las demás, a mí en lo particular, sobre todo la 3 y Wolverine Origins, se me hacen súper mierderas. La 3 se me hace ¿No te mierda. Había gustado Immortal? No, Wolverine Origins. Ajá, Wolverine pero Origins. ¿No te había gustado Immortal? Porque es que nada más la 1 y la 2. Ajá, la 1 y la 2 son más buenas. Immortal se me hace decente. Así como, está Inmortal se dice porque ese título no lo tuvo en inglés. Bueno, sí, perdón. Se me hace como decentona, así como de esta palomera. Y de ahí First Class a mí en lo particular sí me hace muy, muy mal hecho. A mí me encantó. En lo particular. Pero bueno, esta siento que está bueno, el giro que le dieron. No está mal, por ahí algunos huecos argumentales que pues no pudieron componer. Pero creo que en general está decente la película, no es mala. Hace su trabajo, rebotear la saga, eso está chingón. Y creo que el único pero que yo le pondría sería que realmente nunca te explicaron cómo putas regresó Javier. Ya ves que aparece al final de Wolverine Inmortal. Ajá, sí, magia Pokémon. Magia mutante. Ajá, realmente no nunca te dicen. ¿Y por qué está de amigo con Magneto? Nunca te dicen. Ah, bueno. Simplemente... Estamos de acuerdo que también ellos no era tan difícil. Bueno, relativamente son cuates, ¿no? En X2, de hecho, trabajan en conjunto porque dicen es que esto nos puede matar a todos. O sea, sí está raro de cómo sabían que lo de los sentinelas y ese pedo va a estar tan cabrón. Ajá. ¿Cómo revivió el Javier? Sí, también todavía está abierto. Yo espero. Estaba un día Javier haciéndose una chaqueta mental cuando pudo tener contacto con su yo del futuro. ¿Pero cómo revivió? Se va a acabar. Por medio de la chaqueta. Pero ¿te parece una explicación? Son revitalizantes. Ah, cierto. Ya me acordé. En X3 se ve cuando regresa. Sí, cierto. Ah, chingada. Hay escena al final de los créditos extra se ve que regresa, pero no explican cómo. Ajá, pero nunca te han explicado. Nada más sí se ve que regresa. Su conciencia, no te lo explica, él mismo te lo explica cuando le está dando clases de... ¿De cómo se llama? De ética. De éticas, los mutantes. Aquí está este tipo que ya no tiene, que tiene muerte cerebral. ¿Y qué pasa si yo le transfiriera la conciencia de una persona que tiene cáncer terminal a su cuerpo? ¿Eso sería ético? Y esa es la pistola de Chekhov que ponen al final. Y al final se ve a Moira MacTaggart y que dice, ¡oh, Moira! Y la otra dice, ¡Charles! ¿Y dónde sacó un cuerpo igual? Bueno, igual no, y no tiene eso... cuerpo, güey. Igual y te está proyectando nada más puedes su conciencia, güey. Esto no va a ser bien la película, buena la película ni la va a rescatar. Ahora, si dejamos esos huecos aparte, pues ya vemos lo que vimos en pantalla, como estás diciendo. Y pues ahora sí, lo que vimos en pantalla fue algo pues bastante bueno, ah, sí, a juicio de lo, todo lo que venía anteriormente. Claro, yo nada más quería ahorita justificar una cuestión de, independientemente que digas que el fulano que nomás va al cine para entretenerse y uno que va como fanático, los dos son susceptibles del mismo contrato de credibilidad. Sí. Entonces, así como crees... pagan sus mismos 50 varos. Exacto, y así como puedes creer que existe el género... Detrás del boleto, contrato de credibilidad. Y así como crees que puede existir el género mutante y que pueden hacer cosas tan jaladas de los pelos como crear portales como hace la Blink, yay, pues creo que también puedes aceptar que está bien. Al final de X-Tree se ve que Javier regresa. ¿Por qué se ve igual? Bueno, está bien. Vas a lo mismo. Ni. Exacto, vas a perder un ratín de exposición que honestamente quizás no viene mucho al caso. En una de esas, hasta la edición de Blu-ray o todo eso, viene la escena extra en la que te explicaban cómo fue que regresó, pero dijeron, me antoja, no la pongamos, ¿pa' qué? Las películas de X-Men, ahí sí, afortunadamente, todas tienen un chingo de escenas cortadas. Putero. Entonces, lo más probable es que cuando ya salga el Blu-ray de Days of Future Past, que para mí es un must, pues seguro vamos a ver y va a haber una que otra escena, ¿no? Casi. A mí, yo había leído que habían quitado, por ejemplo, a Rogue y afortunadamente sale. Bueno, pero sale solo en una escenita. Pero con un cuadrito. Pero ya es así como un. Bueno, es tu premio de consolación. Sí. Bueno. Pero ahora sí vamos a hablar como que lo que nos gustó o no nos gustó de la peli. Sí. Bueno, yo estaba hablando de lo que no me gustó. Ah, bueno, perdón, sí. A ver, ronda de qué no les gustó. Sí. Doctor Hill, ¿qué no te gustó de X-Men of Days of Future Past? Hubo un momento después de media película, digo, después de lo de Mystique y de que salvan al pinche enanito este, al pinche el Bolívar Trask, en donde la película se vuelve muy lenta. De repente viene un pinche pérdida de ritmo muy grande en la que había mucha acción, mucha intriga, venía así como que lo chingón también de ver al pinche Quicksilver, todo eso, y de repente se vuelve así como que muy lenta todo de, bueno, todo lo que habíamos hecho antes, pues ya al carajo, porque tenemos que volverlo a hacer. Y así de, estuve aquí sentado como 40 minutos y no llegaron a nada. Fue lo que yo sentí, como que un círculo, como que un hueco. Obviamente no podías quitar eso porque era importante, pero yo siento que en vez de haberlo dejado vivir y tratar de volverlo a matar otra vez después, pues ya lo hubieran dejado ahí en la decisiva, nada más. Una sola exposición en vez de darle vuelta. Y hubo tiempos muy muy largos o muy muertos de falta de acción, de mucho bla bla bla, mucho. O sea, está bien porque sí hubo mucha compenetración de los personajes, eso me gustó. Pero chinga, también, cuando compenetraron yo no los vi. Yo creo que después de eso. Okay. Sin embargo, también ver al pinche Charles tan azotado, güey. Tan pinche azotado de odio mi vida, odio el mundo, estoy en drogas. Eso también fue como que medio castrocín al final de ya, güey. Pues, ya, avánzale, cámbiale un poquito el pinche cassette porque te respeté mucho en muchas otras películas. Bueno, desde el cómic. Te respeté en muchos otros momentos y te estoy viendo tan pinche arrastrando por el suelo, güey, que pues no sé, me castró, la neta. ¿No te gustó verlo en su momento más débil? Pues está bien, güey, o sea, todos tienen los momentos débiles, pero... ¿No te gustó ese? No a lo largo de toda la película. Ya nada más último de, sí, cuando su viejo lo quiso otra vez en el avión, ya como que se alivianó. Bueno, en mi caso, a mí lo que me gustó, sí tiene tiempos muertos, ¿sabes dónde veo los tiempos muertos? Esa tendencia que tienen de que Magneto traslade landmarks, de un lugar a otro, sí, que sí, lo hacen la 3 y lo hacen esta, así me voy a llevar el estadio, me voy a llevar el Golden Gate. Yo vi hace poco de nuevo X-Tree y me puse ese momento y dije, güey, después de que puso el Golden Gate, se debió hundir el pinche puente. Oye, ¿no? Nada más una nota al margen, sí, cierto, no había notado esa recorrido, porque además de la primera película es la Estatua de la Libertad. La que friega. Entonces es la Estatua de la Libertad. El Golden Gate, ahorita el pinche estadio. El estadio, supongo que es un estadio famoso. No sé, Washington. Qué, no sé qué pinche. Está en Washington. Los Patriotas, ¿no? No son de allá. A lo mejor, sí. Quizás. No tengo ni puta idea. Yo, además era béisbol. Pero ¿era siempre, béisbol? Siempre agarra landmarks. Le encanta levantar landmarks, así como que Google Maps, trágate. Bulmax, te odio. Ay, bueno, fuera de eso, principalmente me jode esa falta de continuidad, ¿no? Pero pues ya, yo ya venía con esa idea de continuidad, te guardo un ratito en el bolsillo. Es que ese es el problema, y más con esta película que agarró todos los universos y los trató de rebootear, aunque no fue un reboot. Digo, hicieron una crisis, a fin de cuentas. Hicieron una película que no tenía por qué ir, porque si querías hacer algo como Star Trek, simplemente tenías que decir, ya pasó. Sí. No hacer una miniserie sobre eso, que eso es lo malo de la crisis. Así, te meten un desmadre enorme para solamente para decirte todo. Que el mes que entra los superhéroes van a tener un nuevo status quo, ¿no? Sí. Entonces, y mientras te metieron una maxiserie de 12 números. Uh-huh. La película está bien porque ves muchos personajes que no habíamos visto antes. Sí. O sea, porque ves sentinelas, los robots estos. Ay, los yo dije, chingón. Estos son Nimrods. Pero sí. No les iban a llamar Nimrods. No, porque la gente no le iba a entender, exacto. Pero son Nimrods. Bueno, necesitaban estar rositas. Rositas fuchsia para ser Nimrods. Para mí Nimrod es plateado, pero bueno. No, Nimrod es para rosa, fuchsia. Para mí Nimrod es plateado con rosa. Pero no me gustó tampoco tanto. Y según así como, yo era blanco con rosa. Como las alineaciones de Hombres X. Ah, y aparte ni se movían. Yo me acuerdo de la serie que era como una pinche estatua flotando, ¿no? Así de, soy Nimrod, parezco humano, pero no me articulo. Estoy hecho de un solo molde. Es que yo nunca lo vi en la serie, yo lo vi en los cómics nomás. Yo lo vi en la serie. Los cómics era rosa. ¿Cuál serie, güey? En la serie animada de Fox de los 90. Sí, ah, no, Nimrod. Es que porque, yo no vi todos los capítulos. Porque, eso te digo, güey. Porque en el futuro de Bishop hay sentinelas, sí. Pero en el futuro de Cable hay Nimrods. Ah, chinga tu madre. Sí, me acuerdo, porque está Cable, y Cable cuando viaja es de, para de mamar un Nimrod, y los Nimrods son así, lo viste, ya valiste madre. Eran prácticamente un T-1000. Sí. Y nada más, ¿sabes cuál es el mayor problema que yo siempre que han generado estos huecos de continuidad de las películas de X-Men? Son el presentar mutantes a lo pendejo. Como lo han visto en muchas de las películas, siempre por poner el nombre o el personaje en algún lado, luego la cagan en la continuidad para que... O sea, entre X2 y X3 hay por lo menos Bestia, ya salió de continuidad. O sea... Y meten muchos esos detallitos. Ay, mira, pon nombres bonitos que suenen a personajes. O pon estos mutantes que seguro son fulanos. Y eso fue lo que generó el desmadre de X-Men Origins Wolverine y todo ese desmadre. Entonces, aquí lo siguen haciendo. Meter montones de esos detallitos que sirven para la película en turno. Pero no se preocupan por lo que va a tener que hacer el próximo director. Eso es lo único que no me gusta. Madame Madrazos, ya es tu turno ahora sí. ¿De qué no te gustó de la película? En general, esta sí me latió. ¿Sí? Sí. Pero algo que no te gusta, ahorita hablamos de lo bueno. Ay... Pues igual no me latió como que esta visión de Charles Xavier. Como que sí. ¿La está... hippie o la moderna? La hippie. Ah, hippiosa. Sí, la hippie está como muy, muy sufrido. Nunca pero lo hemos visto así. Wey. Sí, a lo mejor, o sea. No fue siempre algo tan pinche estoico. O sea, el pilar de la sociedad mutante, ¿no? Dale su tiempo, o sea, de aprender. Dejarse caer, ¿no? Ajá. O sea, no mames. Pero pues así como que a huevo le tenían poner, como que esta, ¿cómo se dice? ¿Alegoría? No. O sea, sí, de que es adicto a algún tipo de droga, ¿no? ¿Por qué? Porque son los 70. Sí. O sea, tenemos que tener a alguien melenudo y adicto a las drogas. Y Javier tenía que ser el melenudo. Ándale, y aquí justo tenía que ser el melenudo. El pelón. Justamente, ¿no? Ajá, entonces esa parte como que no me late porque dices, bueno, ok, sí, ya, eres adicto a tu chingadera que te ayuda a caminar y esa basura. Ok, sí, pero tenemos un pedo y muy grande. Fájate, aguántate. Entonces sí esperas que lo haga, pero yo creo que más pronto le hubiera dado más agilidad a la trama. Sí. Entonces eso, por ejemplo, no me latió. Y pues sí, a lo mejor también el look de Quicksilver me parece demasiado anacrónico para ser un chavillo del 73. A lo mejor el mejor detalle de Quicksilver es que es fan de Pink Floyd. Entonces trae su playera del lado oscuro de la luna. Pero él, o sea, visualmente es como un chamaquito noventero. No, ochentero, yo creo que ochentero. Yo también le tiro al ochentero, pero sí estoy de acuerdo contigo que se ve fuera de... Yo creo que se ve como un niño de boy band noventero. Ah, sí. Ajá. Anacronismo principal para mí. O sea, va a ser solamente tecnológico. No podría tener un Walkman en los 70s. Ay, yo no vi el Walkman. Que no ves que se pone a cantar la de Genius in a Bottle. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama? Time in a Bottle. Time in a Bottle es de Cristina Aguilera. No, es que... sí, perdón. Sí. Ups, pero... Time in a Bottle de Jim Croce. Pero el Walkman lo introdujo Sony en los 80s. Sí. Ajá. Para el 84. A nivel comercial. ¿Eh? A nivel comercial. En general, sí. O sea, no había Walkman antes de que Sony lo lanzara en los 80s. Y no había nada parecido al Walkman antes. O sea. Pues no, según yo, lo más acá eran las cintas de 8 tracks. Sí, o sea, sí. Pero sí, no había portátiles. Los audífonos y todo lo que sí. trae. O sea, no, que tenía, trae audífonos. No tendría manera. No podría. No recuerdo lo. Sí, se pone los cuando va, los, ajá, cuando va corriendo cuando y detiene todo en la escena de Bullet Time, ahí ya se los pone en la cocina. Ajá. Sí, sí, sí. Ese es mi único anacronismo de Quicksilver que no me gusta. O sea, me gusta el hecho de que se ponga la canción como en lento o lo que haya hecho para correr y todo, pero yo sí digo, tecnológicamente 70s, no, o sea, así momentito naco mío. Ajá. Yo nomás, bueno, ahí, y no es criticar esta película, sino en general, pero no es como crítica, sino, no sé, bueno. Algo, solo es un comentario. Ajá, me arde el culo un poco, ¿no? Que cuando hace la supervelocidad. Pomadita. Me caga las escenas de supervelocidad donde todo se queda como muy lento y él se mueve en una velocidad normal. No por eso, sino porque llega un momento donde se queda parado y. Así como de. No sé, siento que quedarte parado rompe ese estigma, y lo hacían en Smallville, lo hacían en... No me acuerdo qué otros... Es un horrible detalle porque detenerte por ese momento tienes que volver a arrancar. Ajá, la inercia no te permite. Pero es uno de esos contratos de credibilidad que tienes que manejar en supervelocidad. Es la forma en que te lo tienes que tragar y dices, cámara, no hay pedo, sí te lo creo, no hay bronca, solo que siempre me ha caído medio gordo que vayan corriendo, todo va lento, y dices, sí, perfecto, ¿no? Él va moviendo, corriendo, quitando... Y el momento donde se para, ahí él o Superboy o whatever, nunca me ha gustado a mí. Bueno, yo no te puedo decir, en ese sentido, también cuando está corriendo y está en bullet time, tampoco está corriendo rápido. Ahí es donde entrarías quizás en un conflicto de estas nociones de la velocidad. Va corriendo normal, todo está lento. Uh-huh. Se queda quieto, pero todo sigue lento. O sea, yo creo que finalmente, ya te lo había dicho de esa manera, ¿de qué otra manera puedes hacer visualmente ese efecto en cine? Tienes que ser claro. No, el efecto está bien hecho. Solo digo. Y afortunadamente que... está el otro lado, porque también se ve que cuando estás viéndolo desde la otra perspectiva, si quieres, de los otros personajes, pues en efecto el güey hasta dice, oye, qué pedo, es un teletransportador. No, es que se mueve muy rápido, ¿no? Ajá. El efecto no es tan impactante del otro lado. No, el efecto no está malo. Yo lo que me refiero es que me molesta que en algún momento del efecto se quede parado. O sea, eso lo siento como irreal, ¿no? O sea, si dijeras, dio 3 vueltas y tú quieras y en cada vuelta movió una bala diferente, dices, ah, bueno, va, ¿no? Ya. Pero que bueno, se quede parado, siento que rompe el efecto. Sí. Bueno, otra cosa que no me late de esta es que incluye a sus estrellas clásicas de la saga como que muy a huevo. Por ejemplo, pues Halle Berry sale así, literalmente, a fuerza. Y ya se ve muy cansada, física y... A mí se sigue viendo igual de buena, pero aquí el detalle está... No, la verdad es que no. No, sí está bien buena. Sí. Sí está no, bien. O sea, yo no digo que no esté buena. Sí está buena, pero sí se le veía la cara ojeras, más acabada. Y aparte creo que está empezando su embarazo. Ese es chisme de TVNotas, no me acuerdo. No, sí está embarazada. Ajá, pues entonces como que dijo, ay, no quiero salir a contrato, señorita. Pero estoy embarazada. Ay, bueno, sales unas pocas escenas. Wow. Yo creo que es más del otro lado. Porque actuadas ya ves... a la fuerza, así como de, ay, sí, soy Storm. Porque ya me vieron. Halle Berry nunca tuvo un papel grande en las de X-Men, realmente. O sea, no. O sea siempre fue como que pues, es la actriz que más o menos le da el gatazo. Pero como después de X-Men 1, ya ves que ganó un Oscar. Ajá. En base a eso, su contrato se tuvo que retraducir en dame más importancia en los papeles porque soy actriz de Oscar. Y entonces por eso tuvieron que, si ves, ya siempre tuvieron que compartir créditos Jackman y ella. Ajá. Aunque ella realmente siempre tiene poquitos diálogos en comparación, o sea, Patrick Stewart. Porque por suerte para ellos, al año siguiente ganó el de peor actriz. Sí, pero Oscar la niveló, ¿no? La niveló así como, sí, pero pues, también te cagaste, ¿no? Un razi, güey. Entonces fue así de, ay, es súper cabrón, a ver si la podemos volver a conseguir. A huevo, sacó el razi por Catwoman, entonces regresó así de... Eres otra vez actriz estándar, ¿eh? ¿Y si te el Razi niega tu Oscar? Te lo conteré, cabrón, güey. Sí, que le quiso dar los puntos de Oscar a los actores. Igual podría decir, debería ir ella a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y decir, a ver, si devuelvo el Razi y el Oscar, ¿nos podemos olvidar? ¿Y ya estamos a mano? Exactamente. Sí, bueno, puede romper todas las copias de Gatúbela. Bueno, y por lo mismo, yo supongo que hacen que... pues la Kitty Pryde sea la que transporta... Es que si no, imagínate aquí, tendrías que buscarte un nuevo mutante que tuviera el poder, ¿no? Que lo raro entonces, no, pero aparte, ella es la que ya es famosita y lo mismo, ya ganó, ya tiene sus miles de premios. Me encanta como Kitty Pryde. Y no, además ya dijo que es lesbiana, eso está cool. No, y aparte no la podían meter en los 70s, ¿no? O sea, no tenía cabida, pues ya no, que se supone que ni había nacido. Ajá, entonces así como de cómo la Ah, metemos. Ya me acordé otro detalle, qué bueno. Bueno, ahorita ya mejor nos vamos a lo que nos gustó. Porque un falta desmadra a diestra y siniestra y nunca se le desmadra. No, pero también se ve que no es tan efectivo, porque cuando está hablando con los sentinelas es de verga, no puedo hacer nada. Sí, sí se ve que sufre. Aunque también nunca te dijeron en el futuro cómo consiguió de nuevo las... Tampoco. No, X, así les valió verga. Porque también pasan años, según esto, desde que termina de Wolverine a que lo encuentran Javier y Magneto, pasa un tiempo, entonces podría decir, en ese huequito... Magneto se lo metió, no, ahí te va, güey. Ajá, me suena mamando como palo, que ¿no? Con el pinche puede ese güey haber sido Geneto, necesitas, ahora sí que necesitamos en su máximo apogeo, no hay pedo, nada más son las garras, ¿no? A mí, honestamente, yo me preocupé mucho porque pasa al principio de la película... A mí no me gustó el hecho de que está bien aquí. En esta película queda bien claro que hacen el acknowledgement, el reconocimiento de la existencia de toda la serie original. Toda. Porque tiene clips de todas las películas anteriores. Hasta los créditos. Pero, por ejemplo, sí no me gustó que cuando están en el futuro y Javier dice, ok, este es el pedo, los sentinelas, pues de nuevo se echa el rollo de, ay, es que a Mystique yo la quise mucho porque era mi amiga de la infancia y la chingada. Y dices, honestamente... Eso no es del todo cierto, güey. Porque ya nos aventamos 3 películas en las que realmente ni se conocían, ¿no? Y la Mystique no dudó en casi matarte en la primera película. Si hubiera habido esa relación, hubiera otro versión el caso. Aquí medio te lo justifican de cuando mató a Trask, algo en ella se rompió y ya se volvió mala. Se volvió Mystique. Exacto. Pero la neta sí se me hizo muy raro porque dije, ah, chinga, siento que con ese diálogo de siempre fue mi gran amiga querida y eso... Como que las otras películas perdían cierta importancia. Entonces sí, dije, ah, caray, como que... La neta, no se las compró del todo. Es lo que te decía, eso de no me gustó. Argumentales. Eso no me gustó. Serie. Y que bueno, porque lamentablemente en X-Men First Class, pues, quisieron muy a huevo que Javier y Raven y Mystique tuvieran una relación ahí más formal que dices, pues, igual ni era el caso, ¿no? Pero, por ejemplo, eso así abiertamente, pues no me gustó. Fuera de eso, pues la verdad, no me quejo. Creo que casi todo lo demás fue así de... Para mí, en mi opinión, fue así como que puro win. Aquí, perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis. Acabo de descubrir una cosa muy divertida, precisamente de la discusión de Quicksilver en lo que estábamos. Me puse a buscar precisamente la foto del Quicksilver en donde se alcanzara a ver su chingadera, su Walkman o su lo que fuera. Y dije, bueno, ya después de eso me puse a repasar el mismo punto que decía el Graf, de cuándo fue que se inventó esto, y dice que fue en el 79 cuando salió a la venta en Japón, suponiendo que ese güey no le costaba nada ir a Japón por él. Bueno, seguramente es más atrás todavía. Entonces descubrí una cosa que se llama el Stereo Belt, que fue inventado en el 72, que es idéntico a la chingadera que trae Quicksilver. Ah, es lo que trae. Se llama Stereo Belt, que fue inventado en el 72 por un inventor brasileño-alemán que se llama Andreas Pavel en el 72, que fue el primer chingadera que podía reproducir un cassette en el cinturón antes de cualquier otro pedo. Sin embargo, Sony llegó de gandalla y lo aventó y lo hizo así. Y este es el interlurio. No. Aquí hay un momento muy importante para mí. Porque literalmente el Dr. Hill votó mi punto malo. Entonces ya no tengo puntos malos. A la chingada. Y es la película. Y a es huevo. Idéntico, mira. O sea, es cierto, perdón. Exacto, es la pendejada que trae. Me sorprende en las porque es exactamente igual. Hasta la misma formita, todo es idéntico. Pon la foto, ¿no, Dr. Hill? Acá está la pinche foto. Y ahí lo tiene. Es cierto, idéntico. Trae un estéreo. No. Está es un bien puto estéreo. 1999. No. Ya. No era un Walkman, güey. No, sí. No, sí. Mira, lo más probable es que era un invento de esos como el NetMD, que fueron poco populares. Ajá, exacto. Bueno. Yo supongo que en Estados Unidos a lo mejor fue popular y aquí nunca lo vimos, ¿no? Ajá. Qué buen detalle. Bien. Era el doctor Gil. No estaba callado, güey. Estaba así investigando. Estaba haciendo research. Y mi pinche research así cabrón, güey. Qué cabrón. No, ya la película es perfecta. No tiene razón. No creo. Ahora sí, ya, cosas buenas, porque aún tenemos que ir a Maleficent, cabrones. Ah, bueno, me gustan muchos elementos. O sea, no mames, yo le di 12 a la película, ¿no? Bueno, ya después llegamos a la calificación. ¿Y todo te gusta? A lo que voy es que me gustó el hecho de que, en efecto, es ese gran homenaje a la serie. De hecho, pues, el elemento más icónico es que regresa Bryan Singer, ¿no? Que fue el director de X-Men 1 y 2, después se fue y... Y quizás nos dejó ahí como novia de pueblo. Exacto, de hecho X-Men 3 adolece mucho en calidad, sí, precisamente porque el güey se fue a hacer Superman Returns. Que está después... peor que cualquiera de hombres. Que nadie le suena mal. Entonces, wey, el hecho de que regrese y que le dé este nuevo tratamiento a la serie, que es un gran homenaje a la serie en sí, a mí me gustó mucho. Ya lo mencioné, salen cameos de básicamente todos los actores importantes de la serie. Y me gusta que en efecto están estos elementos que, por ejemplo, en lo particular, hicieron a X-Men 2 muy grande, ¿no? Por ejemplo, Nightcrawler, que luego el actor se puso sus moños y ya nunca quiso regresar por sus moños. Pero bien podía poner otro, güey. Sí, sí, por lo que dice el actor, que si mal no recuerdo es Alan Cumming. Él dijo que el maquillaje era un infierno. Se lo creo, no mames, qué putiza. Pero la verdad yo creo que valía mucho la pena desde el punto de vista que el personaje fue también súper querido y el güey nunca quiso regresar. Bueno, además que se queja, pero de eso pinches vive, ¿no? O exacto, sea... y tampoco es un gran actor que se pueda dar esos lujos. Ajá, sí que dijeras, ay, no mames, es que estoy al nivel de... Ajá, exacto. De, es un tipo no consagrado. No, ha salido en una que otra película cotorra, pero está ahí, ¿no? Ajá, y ha salido en películas muy malas, salió en Josie and the Pussycats. Sí, o sea, ya soy en el nivel de... ¿Cómo se llama este güey? Sí. Patrick Stewart. Exacto. Estaba pensando en el 007 Sean Connery. Sean Connery. Sean Connery, exacto. O Pierce Brosnan, tan solo. O sea, se dio su taco el güey, ¿no? Sí, tenía qué que pendejo. La escena que abre X-Men 2, que es su escena. ¿A muchos les gustan las escenas de maquillaje? Sí. Ah, claro, pero a él no. Entonces, no le gustó el maquillaje. Exacto, ya nunca quiso. Bueno, y yo siento que desde Nightcrawler no se volvió a presentar un personaje en ninguna de las otras películas de X-Men que tuviera ese encanto y ese atractivo visual tan detallado como hasta ahora que regresa, que aparece Quicksilver, y que sea algo muy similar. Entonces, honestamente, bueno, sí. Bueno, pues es que el Azazel era lo mismo. No, nadie. Sí, claro, pero si te das cuenta, el Azazel no tiene ese carisma. O sea, es que yo siento que... Porque sí. En X-Men... Origins Wolverine también está el cantante de los Black Eyed Peas, el Will.i.am, que tiene el mismo poder, me teletransporto, pero de nuevo no lo manejaron con esa gracia. De nuevo, ver X-Men 2 vale la pena solo por la secuencia inicial, sí, en la que trata de matar al presidente. Sí. Entonces yo siento que nunca volvieron a crear un personaje con ese interés y con ese atractivo hasta ahora que regresa Quicksilver, y a mí me encantó el personaje. Se me hizo bueno, de lo bueno poco, aunque sí dije, puta, cómo hubiera gustado que se haya salido. Y pues la secuencia para mí más divertida, pues es la que tiene la rola de Time in a Bottle, ¿no? Que es esta secuencia en la que se chinga todo el pelotón del Pentágono. Y por algo ya dijeron, no mames, gustó. Va a regresar en X-Men Apocalypse y le vamos a dar más tiempo en pantalla, porque ese güey se ganó al público. Güey, si pega aquí y pega en Avengers 2... No mames, güey, va a tener título propio el próximo mes. Sí. Es viable. Y otra cosita, en lo que quizás me acuerde de otras cosas buenas, yo nada más quiero decir algo, a mí sí me enchinó la piel, que además yo no había vuelto a escuchar el tema de X-Men, el tema musical, desde X-Tree, hacía ya un buen de tiempo, entonces para mí sí fue así como súper épico que entra y entran esta melodía. Madame Toilet. ¿Qué? Ándale. A ver. Pronunciar late, pinches nacos. Toilet. Porque también nosotros sabemos pronunciar Tanta. ¿Viste la película de Tanta? Tanta. Estaba padre la película de Tanta. Tanta. Ale, huevo. Porque me junto con estos nacos. Ah, huevo. ¿O tú cómo me voy con mi pulgarcito levantado, putos? Y un monóculo. Bueno, ¿monóculo? Okay. ¿Solo uno? No, pues todos tenemos nada más un culo. No era pulgar, tarada, era el meñique. Ah, sí. Pero ya se va a hacer la ley. Es que es la onda Facebook, ¿no? Yo sí se comen las garnachas, pepe. Órale, pues, ¿qué te gustó? No es una película así que digas, ay, wow, súper chingona. Pero de las tres que vamos a comentar, fue la que más me gustó. Creo que a todos. Sí. El necro no le tenía nada de fe. No. Yo me uno a la poca fe. La neta, sí, iba con ganas de me voy a guacarear del aburrimiento aquí. Sí, pero no estuvo aburrida. Excepto, sí, las partecitas que les digo de Javier. ¿Qué te gustó? Pues de tanta preocupación pues se le cayó el pelo. Fíjate que... Fíjate que sí fue un buen personaje, a pesar de que cuando empezaron a salir imágenes de él, sí dije, ay. Ajá. Quicksilver me gustó. Híjole, pues la Mystique. La Mystique es súper rica. Sí, soy muy básica. Pues ya, ah, me la tiró, me gustó la escena extra. Sí. Y sí. Yo voy a esperar pendejí contentamente Apocalipsis. A huevo. A huevo. Doctor Gil, ¿querías seguir tú? Sí, si gustas. Mira, yo algo que me encantó, y realmente lo digo así, me encantó de esta película, son los pinches sentinelas. Papá. Están súper, súper, súper chingones. Para figura de buff de Marvel Legends. Quiero, y yo creo que sí voy a... Yo me imagino que sí va a salir una después. Paréntesis, las figuras de basadas... Bueno, de Hombres X, que salieron por este desmadre de la película, son el Cyclops, ahorita el nuevo, con la X en la cara. Uh-huh. Un Wolverine, uh-huh. Un... Ay, no me acuerdo qué son los otros, pero la buff formas a una Jubilee. Ajá. Ah, sí, es un Silver Samurai, otro güey. Ajá. Chimón. Yo quiero ese Cíclope de X. Sí. Es el mejor diseño que le han hecho a Cyclops en 30 años. En muchos años. Sí. Desde el de Jim Lee, que a mí me encantaba. Sí. A mí también, pero no se me hace tan propositivo como esa pinche X en la cara. Sí, completamente. O sea, me encanta. Pero bueno, ya, continúa. Sigamos con el Dr. Hill. Como te decía, la forma en la que estaban los sentinelas estaban muy, muy chingona, muy bien hecha. Me causa un poquito de gracia que sean de plástico tan plasticosos. Bueno, obviamente porque ahí está Magneto de por medio y se supone que ya está todo medio estudiado el business este de los mutantes y era de los más prominentes. Entonces, me imagino que por ahí va la cosa. Yo lo esperaba un poquito más metálico, más setentero, más realmente. Sentinelón. Ajá, exacto. Pero pues no me quejo, honestamente. Los sentinelas del futuro, pues sí, están muy chingones. Están muy bien la forma. No me gusta que visualmente no sean tan estéticos, tan bonitos. Se veían como el Destroyer de Thor, ¿no? Exactamente, se veían muy simple, muy plano hasta cierto punto. Pero ya interactuando y cambiando, reajustando sus protocolos de contraataque para mutante, se ven muy chingones. Eso, todos esos efectos de cómo se hacían de hielito, de magma, de poderes, proyección de energía y de garras y de la chingada, me encantó muchísimo. Se me hizo muy, muy, muy, muy, muy, muy bueno. Aparte de eso, la forma en la que pusieron a este B-Team, este equipo B de los X-Men, lo que fue el Warpath, el Sunspot, güeyes por los que la mayoría no damos ni un pinche varo para decir son los X-Men. Yo lo primero que pensé de Warpath era que era Thunderbird, que es su hermano. Ajá, exacto. Pero pues un idiote grandote mamado, con cuchillos. Sí. Y pues no sé, estaba muy bien hecho, el Sunspot sí, bien chingón, el Bobby se vio bastante bien también. Y la Blink, es lo que siento que les ha hecho falta, ¿no? Como que meter más teletransportadores o más güeyes que vayan metiendo. Lo mismo que estaban hablando de hace rato del Nightcrawler. Entonces, pues estuvo bien la opción. Pues bueno, no sé, me gustó mucho cosas de la película. En esa cuestión, creo que también Blink es un personaje que le pusieron unos poderes bien interesantes. Creo que no son los mismos del cómic. Son muy similares. No, sí son los mismos. Ajá. ¿Sí son? ¿También en el cómic hace portales? Sí, sí, salvo porque creo que también avienta dagas como psíquicas, pero... Bueno, pero el personaje está bien interesante y aunque no tiene mucho no tiene nulo desarrollo de personaje, no sé. Se prestaba para unas situaciones súper divertidas, ¿no? Sí. Como cuando crea estos portales para darle impulso a Coloso. Estuvo muy chingón. Y que luego lo avienta enfrente y cae de putazo. Es increíble. Que Coloso haciendo su pinche signature move, ¿no? De que se avienta de cabeza, el literalmente. Fastball Special, ¿no? Prácticamente. Ajá, se avienta eso me duele, que el Fastball Special, el único momento en lo que hacen Wolverine y Coloso es en X3. Sí. Y dices, ah, no, el Fastball Special, me lo echaron a perder por vida. Pero sí, efectivos. La verdad, el Warpath a mí sí me dio mucha hueva ese güey. Pues salió, dices, es un mutante distinto, ahí está, de chaputazos. Ahorita la gente está leyendo un Canix Force, les va a gustar, güey. Sí, la verdad. Pues es de los que están ahorita en... ¿Sí, no? Ese es lo Thunderbird. Es el Thunderbird sigue muerto desde que se murió la primera vez. Es otro Thunderbird, ¿no? En Extreme X-Men. Ajá, pero era un güerillo australiano. Sí. Ajá. Perdón, güey. Fanáticos de X-Men con un título noventero. Bueno, dos mileros. Sí. Para tiempos extremos. Están hombres X extremos. A huevo. Con sus mamadas extremas. ¿Qué más le gustó, Dr. Hill? El subtítulo de una serie más pendejo que he escuchado. Sí, güey. Bueno, sí, no mames. Buena se veía la roja. Uy, papá, y la tormenta. Sí. Pues ya, básicamente es eso, güey. Lo que me quedó de la película. A mí lo que sí me gustó, ahí te va... Para empezar, a mí me gustó Blink, así en primera instancia. Creo que a mí en lo parecer se me hizo como la más llamativa de todos. Sí me gustó Quicksilver, Yo igual desde el principio dije, ¿qué pedo con esto? Hasta subí por ahí una imagen donde lo ponía junto a una boy band de ahorita, no sé cuáles eran, para mí todos son los mismos, mierda. Pero no, realmente su actuación fue buena, estuvo chido el personaje, la escena fue bastante buena. Las pocas escenas de Blink me encantaron. El personaje a mí se me hace icónico de esa pinche saga, ¿no? Bueno, de ese pinche desmadre que... de mundos apocalípticos, porque la personaje sale en Age of Apocalypse. De hecho ahí nació el personaje, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces se me hace bastante decente, ¿no? ¿Qué más me gustó? Me gustó el diseño de Bishop, creo que se me hizo genial. Lo único que no me gustó de Bishop fue de que siempre llegaba y le decía a alguien, dame un toque. Ajá, dame un toque, ¿no? Así como de cárgame, ¿no? Y ya está el Sunspot, lo carga la tormenta. Llega un centinela, te voy a disparar con mi pistola. ¡Güey, usa tu poder! ¡Qué pedo! Bueno, aparentemente la pistola se cargaba con el poder. Es lo que, es lo que yo entendí. Tenía enchufada su pistola a su cuerpo de alguna manera. O sea, no por sé cómo, culo. Pero sí. ¿Que tú no? Ah, sí, claro. Quizás no, la tengo enchufada por el culo. Quizás Bishop no podía proyectar la energía tan bien y necesitaba la pistola. Sí, perfectamente. Para canalizarla. Quizás para darle remembranza que trajera una pistola, porque Bishop siempre sale con pistolas. Bishop era de los personajes que rara vez usaba sus poderes. O sea, porque tenía que esperar a que otro Knuckle le disparara un rayo que tenía que ser un poder mutante para que lo absorbiera. Entonces traía la pistola porque era de esos, era como Cable o Domino, que en los 90s no sabías qué poder tenían, pero como todo el día usaban la pistola, pues... Ha de ser un buen tirador. Yo me enteré como a los 10 años de el poder de Cable, el poder de Domino, y no me acuerdo, y creo que el de Shatterstar y los de Deadpool. ¿Shatterstar qué putas hacía? Ahorita ya no me acuerdo. Madame Toilette, no se sabe el poder de Domino. El poder de Domino es suerte involuntaria. Involuntaria. O sea, si ella está abriendo una caja fuerte, lo más probable es que la contraseña, la combinación sea el... Los primeros números que se le vengan a la mente. Los primeros, que le dé vuelta hacia la ruedita y se abre. La fecha de nacimiento de su esposo o de su último novio. O cuando brinca, en ese momento. Quieras o no, es un poder cabrón. O sea, muy cabrón. Literalmente puede reorganizar la entropía en su beneficio. Ajá, manipula la probabilidad a su favor. Para de mamar, está bien cabrones. Pero es de esos poderes que no lanza rayos, entonces siempre trae una pistola. No mames, a la verga, yo quisiera ese poder. Cada vez que voy al pinche Oxxo me compraría un raspadito y saldría de pobre, güey. ¿Quién dice que Domino no lo ha hecho, güey? Siempre, güey. A huevo. Y con todo ese dinero me compro una pinche Fusca, ¿no? Este es mi poder indirecto. A huevo, güey. Fusca Maru. Pero sí, es que en los 90 se dio mucho eso de no sé qué poder tienes, pero hay que llenarte de pistolas para que te veas cabrón. Bueno, eso es de Rob Liefeld. Sí, pero te digo, pasó un Bishop y Bishop normalmente pues era así como, güey, ¿quién tiene un biorrayo? Y yo he visto paneles en el que literalmente grita, ¿quién tiene un biorrayo para que me dispare? Y uno de los malos va de pendejo, ¡yo, puto! Se lo caga el Bishop. ¿Cómo descubrió sola su poder? No sé. ¿Alguien se lo dijo? No, ¿cómo descubrió su poder esta Domino? ¿Quién sabe? Pues mínimo porque se le cambió el color de la piel, ¿no? Entonces sí, me cambiaron la cara a perro dálmata. Sí. ¿Qué más te gustó, Pichu? ¿Qué más me gustó, güey? Yo creo que lo que más me gustó, y se notaba a leguas que era el mejor actor, Peter Dinklage, o Dinklage, o como le quieras decir. ¿Quién? El pinche Bolivar Strax, güey. Ah, pero actor, ¿tú por qué eres fan de Game of Thrones? No. El güey actúa bien chingón. Actúa bien, y está bien que no solamente por ser enano le tuvieran que dar un papel de enano. Exactamente, eso es lo que iba. Porque si no, le hubieran dado el papel de Puck. No, ¿sabes qué es lo feo? Pues sí. ¿Sabes qué es lo feo? Que un tiempo sí estuvo como Puck. De hecho, cuando lo anunciaron, que decían, vamos a salir X-Men, Days of Future Past, dijeron, va a aparecer este actor. E inmediatamente en muchos lados dijeron, sí, pues va a ser Puck. No, bueno, pero eso fue como conjetura de fans. Exacto, sí, fue conjetura, sí. Pero en algunos sitios... Es el enano que conoces. Pero en algunos sitios lo dieron por así de, claro, va a ser Puck. Y después dijeron, va a ser Bolivar Trask. Así de, sorry. Ajá, y está genial en el aspecto de que nunca te dicen, lo metimos por ser enano y ser incluyentes. Ni siquiera te hacen una referencia a que ese güey es enano. Nada, nunca te dicen. Solo está ahí y hace su papel, que es lo importante. Exactamente, porque ya ves que luego cuando quieren ser incluyentes te dicen, es que no me veas así porque soy negro, ¿no? O no todos los mexicanos somos así, ¿no? O sea, no hubo ni un solo puto diálogo donde él dijera, yo soy enano y tengo traumas y por eso voy a matar a los mutantes. Nada, que quieras nada, o no, lo escogieron por su papel de Game of Thrones de ser una persona inteligente. Ajá, lo escogieron porque es el personaje más gustado en Game of Thrones y O sea, trae gente, ¿no? Y quieras o no, medio indirectamente, pues algo sí hay ahí, ¿no? Es curioso que este hombre enanito, pero genio, pues crea los pinches sentinelas, que son estas mega madresotas brutas mecánicas. O sea, yo siento que indirectamente, afortunadamente nunca te lo dicen, ah, creo los sentinelas porque tiene un pinche complejo. No. Lo... Ajá. Entonces el actor de moda, ¿no? Y es chingón, se acabó. Actúa muy bien. Actúa chingón. Es un buen villano. Y es un buen villano. Ajá. Icónico de los hombres X. No, medio Bolívar Trask. No hay pedo. Chingón. Sí, o sea, me da igual que Bolívar Trask sea mida 2 metros o 1.20. No, así que Splinter sea un midget. Mientras que a final de cuentas cree los sentinelas, para mí no hay pedo. Es como, por ejemplo, ajá, como la antorcha humana nueva, ¿no? Que, va a ser negro, ya hicieron como toda una campaña de, hay que ser incluyentes porque es negro, y así, chinga tu madre, ¿no? Sí, sí, sí. Esa película, yo espero no poder... ¿Cuál? La de... Fantástico. Sí, yo creo que esa película la veré en pirata. ¿Qué pasa? Y los sentinelas igual me encantaron, los sentinelas se me hicieron geniales. Comprendo por qué... No se envió a Bishop como en el cómic original, porque pues Hugh Jackman es la estrella. Wolverine es el que nos gusta a todos. Entonces, cámara, está bien. Me lo trago, me lo compro, no hay pedo. En general, creo es que Bishop ha sido es el lo más... clásico submutante del futuro, ¿no? Bueno, ajá. La única referencia es cuando lo mandan a advertirles que van los sentinelas a Rusia. Y dice, ok, también Bishop tiene esa cuestión, ¿no? Bueno... Esto es algo que no me gustó, pero no me acordaba de lo Franklin Richard. Y digo, bueno, entonces queda perdonado. Lo de Kitty Pryde, ya lo mando al pasado. Traspaso muros y ahora traspaso el tiempo. Ajá. Bueno. Pero bueno, ya con lo de Franklin Richard dices... bueno, sí, tiene lógica que no iban a meter al pinche Franklin Richard porque ni los derechos tienen. ¿Notaron que nunca salió Stan Lee? No sé. Oye, pero sí tienen los derechos. No sé si porque... Fox tiene los derechos. Ah, sí, De Fantastic Four, de hecho. Tienes razón. Pero es que te tienes que explicar mucho. Porque sí, si querían que enlazar demasiado. Los dos universos, ahí estaba el punto clave más fácil, no se podía. Que te hubieran puesto, él es Franklin Richards, también es un mutante, porque de hecho lo es. Y te hubieran dicho, él tiene poder psíquico, es muy cabrón, él nos va a ayudar a desplazar al pasado. Y ya tú como pinche fan vas a decir, para de mamar, es Franklin Richards. Ah, y aparte, en Next 2... Ya se mencionaba Franklin Richards. Porque en la computadora de William Stryker había un folder que decía Franklin Richards. Pues qué desperdicio. Missed opportunity del tamaño del mundo, ¿eh? Qué desperdicio. Del tamaño del mundo. Bueno, ya nada más me falta entonces mi parte de lo que me gustó. Entonces, a mí me gustó, me sigue gustando la ambientación de manejar momentos históricos. Y sobre todo haberlo metido a partir de los 60s, que así inicia First Class. Me gusta ese aspecto, ¿no? De todos esos momentos en los que clásico, ¡ah, es que tú mataste a Kennedy! ¡No, yo lo iba a salvar! ¡Era de los nuestros! Y yo, bueno, pero está mamoncito. Las referencias como la de Quicksilver, que le dice al Magneto, ¡ay, mi mamá también conoció a alguien que movía, que sabía manejar el metal! Entonces, bueno, o sea, porque sí, pues no, ya no iba a entrar a lo mejor en continuidad lo de padre-hijo, ¿no? Me gusta... No, sí entra. Es probable que sí, no te digo que no, pero no lo declararon ahí. Ajá, no lo declararon, pero sí, yo no, fíjate, perdón. Por los 10 años, ajá. O sea, hay 10 años entre primera generación y ¿no? Entonces, ajá, podría se ve como ser... que ese güey es de 40 y el pinche güey sí dice su edad, ¿no? Tenía 40 como 40 y 20. Ahí está, o sea, es como que sí. Sí puede funcionar, yo no digo que no. Ajá. Entonces digo, está bien, me gustan esos detallitos, me gusta mucho ver al fin, pues yo como fan noventero, pues siempre soñé con la pinche silla esa voladora del profesor Javier de Jim Lee. ¡Tararara! Y verla más o menos en acción. ¡Tararara! Me gusta, y también yo tengo que admitir que a pesar de que X-Tree es una mala película en general, ahora sí que el roster de X-Men que salían en esa era casi prácticamente mis X-Men favoritos. O sea, era Beast con Colossus, con Kitty Pryde. O sea, me encantaba esa idea. Entonces, volverlos a ver, aunque sea fuera por ratitos en las etapas del futuro, me gustaba mucho porque estaba viendo de nuevo a Colossus, a Kitty Pryde. Me gustó de nuevo ver a Iceman, ahora sí en forma, con forma de Iceman. Se me hace súper curioso que Colossus continúe en la saga, siempre haya sido el mismo actor y sin embargo sea un actor completo y absolutamente desconocido. Pues desde sí X2 es el mismo actor. Sí, pero te digo, o sea, a mí me gustan mucho esos detalles y la verdad agradecí un chingo, güey, que volvieran a traer al actor de Beast de X3 para el cameo al final. O sea, me encantó volverlo a ver porque a mí ese actor como Beast siempre me parecía es como que de esos puntos en los que dices, güey, este güey nació para ser este personaje. Kelsey Grammer. Es como Patrick Stewart, que dices, güey, ese... Solo vive para ser de Charles Xavier en las películas de X-Men. No mames, el güey le pusieron el chingo de maquillaje para que caminara por un pasillo como 2 segundos, ¿no? Sí, no. ¿Sí? ¿Cuál? ¿No ves qué es lo que hace al final? Ah, oh, Logan, sí. Te despertaste muy tarde. Y ya, nomás pues atracaron a Kelsey Grammer. Chinguen a su sí, madre. Sí, sí. Ah, yo creí que Javier, güey. No, Javier. Okay. Muy bien, entonces, señores, calificaciones de... Yo nomás quiero dar un pequeño comentario que me gustaba, también ahorita que me acordé. ¿Qué? Aparte que ¿qué? Yo sí chillé cuando vi que Jean y Scott seguían vivos. Ah, sí. Lo siento, pero como les digo, a mí X-Men 1 sí me llegó en un punto en el que lo considero parte esencial de mi formación sentimental. A mí sí me gusta X-Men 1. Hace 14 años. Entonces, no hay bueno. X-Men sin Cíclope y Jean Exacto, Grey. Exacto, entonces el ver que... El ver, sí, sí, es cierto. El ver que están bien... Sí. ¿Eh? Sí. Sí, verlos sí, bien sí. Es bueno. El ver que regresaron a mí sí me hizo sentir así como mucha tranquilidad, porque también se me hizo fuerte y bien ejecutado, pero muy trágico lo que pasó en Last Stand, ¿no? Entonces, del que regresen y dije, claro, ¿por qué no? Ahí me gustó mucho. Y otra cuestión que me agradó muchísimo fueron estas escenas, precisamente como de found footage, cuando están en el Summit de Paz, en la Cumbre de Paz en Francia, que se ve que Mystique se cae de la ventana, se avienta, y que los reporteros y los fanáticos están grabando como en 8 milímetros, y que la película brinca entre el wide y este formato de 8 milímetros, ¿no? Y ves a esa mujer azul ahí revolcándose. A mí me parecía inquietante y me pareció muy bien logrado. A mí me gustan mucho esas escenas y creo que le ayudan mucho a darle ese contexto a la película. ¿Qué crees, que hayan usado filtros o que hubieran buscado unas 8 milímetros originales? No, de hecho, yo creo que lo más seguro es que son filtros, porque de hecho yo estaba viendo por ahí un documental que igual dices, ah, qué bonito, lo filmaron 8 milímetros. Y ya que ves la entrevista, luego les digo cómo se llama, no me acuerdo. Y dice el director, no, sí lo íbamos a grabar en 8 milímetros, pero no mames, es súper caro. Nos bajamos una app de iPad de $2 que te hace películas que parecen de 8 milímetros. ¡Puto! Se ve genial, ¿no? Entonces, lo más seguro, güey, con un filtro de After Effects o una app, haces ese efecto. Una app de $2. Exacto, haces ese efecto así, cagado de la risa. Muy bien, calificaciones. Empezamos, Madame Madrazos. Madame Tolé. Madame Toile. Ocho. Toile. Chacho. Madre de Dios, qué nivel, 8. Ay, no mames. Hasta me voy a sentir necro. Mal de la calificación que voy a dar porque va a ser un 7. Doctor Gil. 7.8. Menos más. Maldad. 5 minutitos de 12. Final, valen oro. Para escala de 0 al 10, ¿verdad, amigo? De 0 al 10 es 12. Ok. Estás bien pendejo. 8. Yo le doy 8. Tenía 10 la película cuando revivieron Jean Grey. Y Scott Summers subió a 11. Ajá. Y luego la escena de Apocalipsis la subió a 12. No, la escena de Apocalipsis está muy cabrona. La escena de Apocalipsis forever and ever. Lo único que me da miedo es que los actores ya se están volviendo como más viejos y a ver qué pasa, ¿no? No, lo que pasa es que estaba la de Apocalipsis aparentemente va a ser secuela de... Pues esta sigue en la línea de First Class. Entonces ya no van a usar tanto a Patrick Stewart y a... ¿Cómo se llama? Ian McKellen. Sino que van a envejecer a los otros. Ah, sí, por Wolverine, sí. Wolverine y Halle Berry. No, qué rico se ve el Wolverine encuerado. Yo vi unas fotos. ¡Qué buenas nalgas, güey! Y se puso más mamado. Sí, me quedé impactado de lo bien que se veía el cabrón. Dije, no mames, está bien mamado. ¡Qué buenas nalgas! ¡No mames! Yo todas las morras en el cine. Se ve shirtless en la primera película y shirtless en esta. Y está mejor ahorita. Está más mamella ahorita. Digo, no sé, no aseguro. Claro, sí. Yo siento que como con Nicolas Cage... No, le dieron una ayudadita... ¿Digital? Ah, quizás, digital. Sí, no, vamos a negar. Sí. Y en ese momento... Yo creo que igual hay un doble de cuerpo, ¿no? Pues es probable, pero... pasan encuerado... Pero aún así, en el resto de las escenas se veía bien, se veía mamado. O sea, sí. Se veía viejillo en cierto modo, pero... O sea, si es Wolverine, desde la primera película así lo ves, se ve como sí, arrugadito. Sí, sí. No lo me bajaba de él para treparme. Que sí le tiene cariño al personaje, o sea... Yo no me bajaba de ninguna de las pinches Mystique para... O sea, no se lo sacaba sí. Ninguna de ellas para metértelo a ti. O sea, yo he visto sus entrevistas sí. Y sí dice esas cosas de... Güey, sí me duele que ya tengo que dejar de ser Wolverine, ¿no? Ya estoy muy viejo para seguir siendo Wolverine... Y una de las cosas que sí le duele es no poder ser Wolverine en Avengers. Ajá. O sea, que todo el mundo también quisiéramos verlo. O sea, la verdad, aunque fuera... Hay que ir a ver un Spider-Man y un Wolverine ahí, como sí, chingados, ¿no? ¿Quién no, güey? ¿Quién no ya quisiera? Deberían... No mames, ya vamos después... a hacer una petición en change.org para pedir ¿sabes que qué deberían pasar? Después de que se estrene Avengers Age of Ultron y, por supuesto, sea el super hit estúpido que haga un billón de dólares en un día. Billón. Yo creo que al día siguiente... Debería salir Marvel en una pinche rueda de prensa y decir, a ver, putitos, ¿qué pedo, Marvel? Acabamos de llegar a un acuerdo con Sony Pictures y con 20th Century Fox. Entonces, lo vemos venir. Vamos a fusionar todos los universos a través de una pinche adquisición super ultra mega millonaria. Que podría acabar con el hambre en el mundo, pero nosotros vamos a invertir en derechos de películas. Así que en Avengers 3 va a salir los X-Men y el Hombre Araña. Y Darth Vader. No, Darth Vader. Y Darth Vader. Ah, no. Darth Vader va a salir en Guardianes de la Galaxia 2. Van a ir a una galaxia muy, muy lejana. Perdón, perdón. Guardianes de una galaxia muy, muy lejana, ¿no, mamá? A huevo. Se les une Luke Skywalker. La cara de Madame Toile es invaluable. Ay, su corazón de hipster se hizo así. Se hizo como una pasita. Se hizo como una pasita. Muy bien, nos switchamos. Después nos switchamos. De tanto placer, vamos a Maleficent. Sí, pero primero unos saludines de... ¿De? Del post de hace como no sé cuántos días que pusiste. Es que me emocioné, güey. Llegué el lunes a mi oficina y dije, güey, el domingo ya lo vamos. Antes de los saludos, nada más les quiero mencionar y les voy a dejar aquí el link de una línea del tiempo de X-Men, de todas las películas, en orden y bien, para que veamos cómo aparentemente no la cagaron en cuanto a los tiempos. Porque están relacionadas todas las películas de X-Men y con fotitos de todo lo que ha sucedido en cada una de las películas. Ay, para de mamar. Sí, está chingón. ¿Dónde lo vas a publicar? Pues yo creo que en el mismo post ahí. Sí, la cagaron y la prueba es de Emma Frost. Ajá. Me refiero a esos son de realidades diferentes, son líneas temporales distintas. Ya. Sí. Todas las unieron después. Sí. Ya. Además, no hay pedo, porque Emma Frost no vale nada realmente. No, Richard Emma Frost. Y lo dice, y se lo digo al necro y encuentra esa figurita en la mano. Vale mucho Emma Frost. Bueno, ay, sí, pero... discúlpame, pero sí, Emma Frost es muy importante en el universo de X-Men. No has leído el último Hombres X. Bueno, es que honestamente a mí el personaje siempre me ha chocado. Igual y no está pues mal escrito, siempre me ha caído gordo. A mí me cae mal porque es la primera villana con la que se enfrentó Kitty Pryde. Y como a mí me cae Kitty Pryde, güey, pues para mí Emma Frost siempre va a ser una perra. Sin ánimo de ofenderlo, sigue ¿no? Sigue siendo una perra y... Sí, no, sí, hecho. Yo lo sé y pero, lo siguen tratando muy igual. Chingona, de o sea, no, no le han vuelto un ángel ni nada. Pero yo tengo esa visión de Kitty Pryde de Astonishing. ¿Se divorció de Cíclope o qué pedo? No, se casó. Sí, no, sí, se, no ya están divorciados. Ya están divorciados. Ah, bueno, bueno. Valió verga eso. A ver, Cíclope, saludo. Te mereces algo mejor. Arturo Hernández dice, ahí les encargo un saludo por parte de la maldad. Ah, huevo, saludos, saludinis. ¿A quién? Y díganle... A Arturo Hernández. Arturo Hernández. Ah. Saludinis a Arturo Hernández. Pues de hecho creo que les iba a hacer la reseña de Leaf Fighter. Ajá. Mira. Y díganle que pronto tendré una reseña de Leaf Fighter 5 en formato podcast. A huevo puto, ya la estamos esperando. Luego Víctor Pérez Pérez dice saludos a Sagas, así nomás dice. Ojalá hagan una reseña con su peculiar estilo de Hombres X, Día del Futuro Pasado. Ahí ya está mucho yo, ahí está mucho yo. Luego ya la terminamos, puto, ya. El Estrella de Spinal dice, ya quiero escuchar la reseña. Pinche Estrella de Spinal es una puta barata. Oye, a mí me encanta ver mi nombre impreso y pronunciado. Puta barata. Igual que Kevin Smith. Igual que Kevin Smith, soy luego una prostituta de los medios. Bartemoni dice un saludín para mí y espero que ya tengan el tema y no lleguen al primer programa todos guangos. No, ahí estaba el tema. Demasiado tarde. Duritos. No. Lleno de sangre. Duritos, dije. Carlos Mendoza dice una mentadita de ustedes, bola de nacos y un besito de Madame Madrazos. Vipersico, no sé qué sea. ¿Un qué? Vipersico. No sé. Un beso de Madame Madrazos. A ver, una mentada de madre de todos nosotros, chinga a tu madre. A chingar a su madre. Chingar a su dice madre. Que quiere un beso tuyo. No, a chingar a su madre. Va. Finalmente. El Abdiel Dugo dice: finalmente podré dejar de escuchar especial a los viejos. Nuestro primer fan. El príncipe de los monstruos. Quiero saber cuál es su pinche opinión de Godzilla. No me respondió en el Twitter, pinche Abdiel. Respóndeme. ¿Sabes? Él también en Facebook dijo: si alcanzo, quiero un saludo. ¿Saben qué? A mí me gustaría preguntarle a los fans. Igual después podríamos ponerlo ahí en el Facebook. Ajá. Por ejemplo, yo también de los podcasts que me gustan, me voy a los podcasts viejos, ¿no? Especialmente de Horroris Causa. Yo tengo curiosidad de qué podcasts viejos escuchan de nosotros con más frecuencia. Va. Así de no hay podcast, ¿cuáles escuchan que se les hacen cagados y clásicos? Ajá, ¿cuál conservas en tu iPod? O sea, si conservas un Saga Podcast en tu iPod, ¿cuál conservarías? O sea, está muy buena la duda. Porque yo te vamos a mandar a una isla desierta con un iPod con espacio para un podcast. Ay, ¿cuál vas a cargar? Y luego del Saga Podcast no seas culero, güey. No le puedes cargar música, solo un podcast de la saga. Y nomás de la saga. Ajá, tampoco de Olayo, Sí, porque nuestro feed es el último que quedó sobre la faz de la tierra. ¡Puta madre! Verga. Y yo también lo mandas con una pistola con una sola bala, ¿no? Sin balas. ¿Qué? Se quiere matar a putazo. No. Al final del podcast, si lo escuchó todo, podrá escuchar dónde está la pistola con una bala. No mames. ¿Cuáles son sus vaticinios del más escuchado? Ay, no sabría decirte. Es que tienen gustos tan separados entre todos, güey. Sin ánimo de ofender, wey. O sea, la verdad. Tienen gustos bien separados. Hay gente que les encantó el 16. Hay gente que les gustó el de doble. No. La maldad no vale como gente. No. Hay gente que sí le gusta. Tiene IFE, según yo, es gente. Ah, ok. No me acuerdo cuáles nos han dicho, pero sí nos han dicho muchos Bueno, a ver, este Ángel Márquez dice: yo quiero un saludo del Necro. Saludo, Ángel Márquez, y una mentada de Madame Madrazos. A la verga. Chingado, ¿te pidió un beso tuyo y una mentada de ella? Sí. No, un saludo mío. Christopher Rock and Roll Tattoo dice: Yo quiero. Chingón, un saludo. Yo también, pero no se me hace. Sí. Pues denle entonces. Alguien dele. Yo siempre quiero, pero no siempre se me cumple. Y dice: ya que no lo pelamos de la Liz Sherman que les posteé. Y no os digo nada porque. ¿Liz Sherman? Luego te encabronas. ¿Liz Sherman? ¿Me suena? ¿Quién es Liz Sherman? No sé. Órale. ¿Quién sabe? No sé. No sé qué me hablas. Mándanos otro mensaje diciéndonos cuál es la Liz Sherman. No sé. Ay, no, qué hueva. Luego dice David León: yo quiero saludos y mentadas de madre. Hola. Y chinga tu madre. Tienes un problema psicológico de atención muy cabrón. Sí. Él quiere una mentada de madre, que le metemos su madre al Angel. A chingar a su madre al Angel. Chingar a su madre. Que chingue su madre al Angel. ¿Lo pidió el fan? Sí, lo sentimos. Él sí sabe. A quien le caiga mal el Angel, a quien le caiga bien. El fan pidió. No, yo le meto a su madre al Angel cada que puedo, ¿sí?, por Twitter. Yo también, pero no por eso me deja de caer bien. Ah, no, me cae muy bien. Todo. ¿Quién más? ¿Ya? Ya, son de esa semana, ya del nuevo, ya, pero pues al ratín. Ya está. Rotini, Maleficent, resumen de 5 minutos, maldad. Oiga, doctor Gil, vamos a hablar de Maleficent. ¿Le molesta que demos spoiler o quiere que no demos spoiler? Ay, creo que la es la Bella Durmiente, güey. Ajá, no creo puede que le clavaron una pinche espada al último de la Bella Durmiente, así que vale madre. ¿No hay pedo? Bueno, pues resumen rápido de 5 minutos. Bueno, el chiste es que te quieren contar la pinche Bella Durmiente desde otra perspectiva. Te dicen que Maléfica era un hada, que siempre vivía que en un pinche lugar, Que vivía en un pinche lugar que se llama el Páramo, donde vivían ella y otras pendejaditas mágicas. Entonces, que siempre llegaban los del otro reino, el de los humanos, a querer chingar, porque en el Páramo hay pendejadas y joyas. Mágica. Y pues ya sabes. Ah, sí. Pendejadas mágicas y joyas. Y pues ya sabes que la ambición y esa mamada, ¿no? Entonces, resulta que Maléfica es la más poderosa de las hadas y siempre defiende el Páramo. Un día llega un pinche chamaco que pues, es ambicioso, se quiere robar las joyas y pues, se termina volviendo su amigo y la flecha. ¡Qué bonito! ¿La tocó? ¿Se la cogió? No, espérame, eso va después. Entonces ya ¡la enamoró! Sí, la enamora, pero la forma es lo más pendeja. Perdón. El chamaco es muy pobre, la mamada le cuenta su triste vida, que es huérfano y que vive en un granero y la mamada, ¿no? Entonces, cuando le quiere dar la mano, resulta que la hiere porque pues hay un anillo de hierro, ¿no? Entonces, ella le dice, ay, no, el hierro llega a las hadas y la mamada. Entonces dice el chamaco, ah, pues me lo quito, a la verga. Y lo lanza y dice, ay, no mames, el que tiene tan poco se deshizo de su única posesión material por mí. No, pendeja, no valía nada, güey, era un pinche pedazo de alambre retorcido. Pero bueno, ya se llamó el chamaco, el chamaco va a jugar con ella, la mamada, y pues le da su ¿va a jugar con ella la mamada? ¿Qué juego? Le da su primer beso a los 16 años. Bonitos. Ajá. Le da su primer beso a los 16 años, crece el chamaco, resulta que trabaja en el palacio, el rey se va a enfrentar con Maléfica, lo deja bastante puteado al pinche rey la cabrona. Porque está bien pesada. Ajá, no, sí, es que... Poderosa, recuerda. Comanda a todas las pinches huestes del Páramo, que son puros pinches... Árboles y acá, no sí, mames. Sí, o sea, tiene un ejército de Ents, güey. Ah, mamá. Sí. Y que de hecho, pues sí, suenan a Ents. Y van y parten madres, cabrón. Ajá. Total que el rey dice, no, me quiero vengar de esa pendeja. El que me traiga su pinche cabeza va a ser el próximo rey. Entonces ya va el pinche chamaco. Porque solo tiene una hija. Entonces, ah, sí, solo tiene una hija. Ahora sí que es, quien la mate se coge a mi hija. Ergo se vuelve rey. Entonces ya va el cabrón, le dice a Maléfica, ay no, el rey pidió que llevara tu cabeza y cuídate y la mamada, ¿no? Entonces el culero la droga y le corta las alas porque no tiene corazón para cortarle la cabeza. Ah, anota al margen, Maléfica tenía alas aquí al principio. Bueno, los cuernos siempre. Sí, tiene alas de pájaro. Cuernos. Ajá, y tiene unas alas así cabronas, negras, chingonas. Ajá. Total que el tipo pues le corta las alas, le dice al rey, ten, ahí está la prueba. Están sus mamadas. Ajá, y dice el rey, ah sí, bueno, chido, me muero, fin. Y pues ya el pendejo se vuelve rey y Maléfica, pues... Se arde. Obviamente, ajá, se arde. Super arde, dice, no mames, me drogó. Y ni siquiera me cogió y me cortó las alas. Entonces, pues ya, como sabrán, pues está súper encabronada, más que nada porque se siente traicionada por el cabrón en el que confiaba y era el amor de su vida y esa basura. Entonces, pues ya el otro pendejo, pues obviamente se coge a la hija del rey, se vuelve el rey él mismo y tiene una chamaca y ya, pues va el desmadre que ya todos sabemos, ¿no? Que es una escena súper divertida porque básicamente es la ex que va a hacer la de pedo a la pachanga. Ajá, al bautizo. Al bautizo de la hija. Al bautizo, ¿no? De... Puta, ahora yo entiendo por qué la atención en la película original, güey. Sí, sí, sí. Sí. Dice, puta, vino mi ex. ¿Quién no, le invitó? De hecho, la escena es bien buena, por eso. Sí, ¿no? Fíjate que, ajá, todo el desmadre. Y hasta ahí está bien. Bueno, no sé, nada más como una pequeña nota. Y aquí te justifican que estas pinches haditas cagadas de la película. Están ahí chingando. La hadita rosa, la verde y la azul. Son iguales pinches seres mágicos del páramo que quieren llevar la fiesta en paz. Y por eso ellas, ajá, se ofrecen a llevarles regalos. Pues hasta ahí ya pasa todo lo que sabemos. Maldice a la princesa, bla, bla, bla, bla, bla. Se la llevan las haditas al bosque a vivir con ellas, pero resulta que son bastante pendejas para educarla. Y no saben que es un bebé y que necesita tomar leche y que la papachen y todas esas pendejadas que necesitan los niños. Entonces Maléfica dice, no, pues se va a morir la pendeja antes de que yo pueda disfrutar como se muere lenta y culeramente. Entonces Maléfica es la que la alimenta y la que cuida que ella crezca bien. Desde las sombras, claro. Y siempre diciéndole bestia y haciéndole caras de asco. Literal. Mamá. Entonces, de las sombras. Hay una escena por ahí en la que la niña se va a ir al precipicio y Maléfica dice, sí, que se caiga, me vale madre. Y pues al último momento la salva. Y hay otra en la que la niña crece y le pide a Maléfica que la carga y pues ella también la carga con todo el asco del mundo. Y pues bueno, ¿no? O sea, son esos momentos en los que te dicen, siempre le estuvo cuidando, pero pues... esperando poder consumar su venganza. Entonces, pues ya, hasta ahí vamos bien, la mamada, ¿qué falta? Ah, pues ya crece la pendeja, piensa que Maléfica es su hada madrina. Crece muy pendeja, cabe aclarar. Ah, sí, claro. Yo solamente quiero hacer una nota rápida, que eso es clásico del folclore, hasta se ven fables, ¿no? Los pinches regalos de las haditas son potentes. Y le dice, tú siempre vas a estar feliz. Cosa que es una mentira, ¿eh? Su pinche regalo no funcionó. Bueno. Yo la vi llorada en la película, la vi. Ah, claro, la claro. Vi. Pero la idea es que cuando no es el caso de algo muy intenso, cuando no es no. algo muy intenso es, tú siempre vas a estar feliz. Y la otra le dice, todo el mundo que te conozca te va a adorar. Entonces también... Y la otra no le dio nada. La otra no le dio nada. Pinche buenca fodonga. La otra no le dio en nada. En la caricatura, bueno, en la película animada yo sí le da algo, sí ¿no? Le da algo. Pero sí, no recuerdo. No recuerdo. Originalmente, cuando ya llegan los primeros dos regalos, llega Maléfica y le manda, ajá, la maldición. Pero ella dice, cuando te pinches el dedo, te vas a morir. Y la tercera hada lo que hace es suaviza la maldición. Dice, le dice que la va a despertar a alguien. Solo vas a quedar dormida hasta que alguien te despierte. Ya. Es lo que hace. Sí, es cierto. Otra duda, rápido. Cuando ella se duerme, todo el reino se duerme también en la serie animada. Digo, en la serie animada, en la película animada. Creo que en la película no, pero oficialmente creo que en los cuentos originales todo el reino queda dormido y en enredaderas. Atrapado en enredaderas. Y duermen como 100 años. Creo que en la película de Disney no pasan ni 10 días. No me acuerdo. Sí, si se duermen como 20. Todos, ¿no? No, nadie se duerme. Nada más se duerme la Bella Durmiente. Ah, o bueno, ya. La mandan a otro castillo rentado para princesas malditas o algo así. Hay que volver a ver. Junto Sleeping a Fiona Beauty, ¿no? Y todas. Habíamos visto Sleeping Beauty antes de ir. También. Eso yo creo que hubiera sido. Nunca he visto Sleeping Beauty. Yo ya ni me acuerdo. Está chida. Bueno, a mí me gustaba de niño. Bueno, ¿y luego? Bueno, ¿ya en qué nos quedamos? Ah, sí, crece pendeja, piensa que es que Maléfica es su hada madrina y empieza a ir con ella al páramo. Entonces Maléfica, pues como sabrán, dice, ay no, ya sentí bien pinche gacho, ¿no? Entonces le quiere quitar la maldición, pero resulta que cuando se la puso estaba tan pinche encabronada que hizo su maldición tan efectiva que ni ella la puede deshacer. De huevos. Entonces así como de no mames, ¿y ahora qué hago, no? Entonces nomás está cuidando el momento de que pues que ella cumpla los 16, se vaya a ir a picar con la pinche aguja y la vaya a despertar un beso de amor y la mamada, ¿no? Pues total, que la escuincla conoce a un príncipe, corte porque fui al baño y me valió verga, ¿qué pasó? Pues nada, se conocen y ay, te eres muy guapa, ay sí, soy una pendeja, nunca había visto un güey con pito así, no, nada. Sí, hormonas adolescentes y esa basura. ¿Y el chupo crecerá? Sí, no, no, pues nada, realmente lo típico, ay, me gustó mucho, ay, la amo. Bueno, ya después las haditas le dicen a ella que Maléfica la maldijo y la chingada, ¿no? Entonces ella llora y le dice, ay, qué poca madre, eres el mal del mundo y la chingada. Y se va a casa de su papá. ¿Eh? Ahí no fue feliz. Bueno. Ajá, y se va a casa de su papá. ¿El rey? Bueno, pues ahí llegamos a eso, después de la narración, ¿no? Bueno, ya. Total, se va a casa de su papá, el papá se vuelve, ya para entonces está bien pinche loco y paranoico de que Maléfica le vaya a hacer algo. Y dice, no mames, qué pendeja eres, ¿qué haces aquí? Enciérrenle la torre y la mamada. esto la encierran, pero la misma maldición hace que ella se sienta atraída hacia la Rueca, la busca, se recompone sola la Rueca. Ah, porque claro, ya saben que el rey, pues muy, muy chingonamente se le ocurrió prohibir todas las Ruecas del reino, confiscarlas y meterlas todas en un pinche salón. En el mismo castillo donde encerró a su hija. Es una pendejada, pero bueno. Ajá, pero pobre pendejo. Genius. Bueno, ya después llegamos a eso, que pues bueno, el rey ya estaba mal de la cabeza. Uh-huh. Bueno, ya total, a chingar. Entonces Maléfica va hacia el castillo, no a chingar, sino a detener a Aurora para que no se pinche y la mamada. Tal que ya, obviamente, pasa lo que tenía que pasar, se queda dormida la pendeja. Llega Maléfica, la quiere despertar, lleva al príncipe para que la despierte. Ah, Maléfica es la que lleva al príncipe, está muy cagada. Ajá, y lo lleva a la de a huevo. Lleva al pinche príncipe a la de a huevo, lo avienta a la puerta de la pinche Bella Durmiente, las hadas lo meten a la de a huevo, le dicen, ya, bésala. No, pero pues está mal, la acabo de conocer, ya, no seas joto, bésala. Ay, bueno, pero nomás tantito, que sí, chinga. No, pues ella le da un beso muy jodido. Y muy sin ganas, o sea, ya es al fin y al cabo chamaco. No mames, güey, es que la neta está creepy. Oye, pues es una morra y dormida, no está chido. Y luego con tres viejas fodongas allí incitándome a que la bese. Así o sea, como que se me hace que esto es como un rollo de porn. Ha de ver unas cámaras y sí, quieren grabar. Sí, es como kiddie porn, ¿no? Ajá. No está entonces, chido. Entonces sí, bueno, el güey así como, bueno, pues ya, mua. Obviamente no se despierta, pinche beso guango. O sea, pues ¿por qué nos despertó? No mames, pinche príncipe pitero. Y ya lo sacan a la chingada y se sacan a la chingada a la hada. Porque recuerda que para Maléfica y para el rey no existía el amor verdadero porque se habían traicionado. Porque andaban súper ardidos de la cola. Ajá. Sí, entre ellos. Pero pues bueno, entonces ya Maléfica dice, ay, qué poca madre, soy una culera, la chingada. Y dice, ay, discúlpame, Aurora y la mamada. Y le da un besito en la frente. Y voilà, ay, qué es puto. Lo que... ¡Ay, no mames! Sí, y es lo que la despierta porque es el único y auténtico beso de amor. ¡De amor! ¡Escuche! ¡De amor! ¡No, no, no, no, no, no! No, no, no. ¡En la frente! No, no. ¡En la frente! No, no, no, es que de nuevo, eso lo acaba de hacer Disney el año pasado en Frozen. Porque también te ponen la mamada del beso. Del beso del verdadero amor. Y te dicen, ok, güeyes, bájenle a su pinche calentura. No todo el amor auténtico es... romántico, también está el amor fraternal. O de padre. Porque ahí las hermanas son las que los rompen. Y entonces aquí te ponen que básicamente es este amor que Maléfica logró profesar por Aurora, que es muy similar al amor de una madre. De una madre, ajá, porque ella la crió, ella la alimentó, ella procuró que no se muertiera su madre, bla, bla, bla. Ella la cuidó 16 años, ¿no? Ajá, entonces bueno, ya se despierta, pinche Bella Durmiente. Al parecer ya se le olvidó lo que le dijeron de que ella le puso la maldición. Y pues empieza el desmadre de que... Pendejez, el último regalo de la hada. ¡Ah, sí! ¡Yo cántale! La otra hada le dio pendejez, porque sí es cierto, la última hada era la más pendeja. Pero estaba bien buena. Hay que buscar cómo se llama la casa. Juno Temple. Bueno. Fin de la búsqueda. ¡Es rapidez! Ya estaba el Dr. Gil empezando sus research así de... Ahorita me los vuelvo a ganar como con mis estoy research de Wolfman. Bonitos for the win. Bueno, ya. Entonces empieza el desmadre de que la ataca el rey porque, pues, pinche culera y la fregada y siempre te estuve esperando. Y está loco. Y maldita y estoy loco y la fregada. Entonces ya la maléfica pues, le pone en su madre. Para esto se me olvidó mencionarles a su supercuervo, compadre, compañero, sirviente. Que curiosamente estaba viendo, en la versión original de Sleeping Beauty, el cuervo se llama Diablo. Y en los Kingdom Hearts sale y se llama Diablo. Aquí, obviamente, pues lo tuvieron que adaptar para que no fuera tan evil. Y el cuervo se llama Diabal. Y aquí, pues, tiene el power de que cambia de forma porque Maléfica lo ocupa para muchas cosas. Ajá, sí, lo convierte en dragón. Ella nunca se transforma exacto. En dragón. Entonces aquí te ponen que el dragón de Sleeping Beauty no era Maléfica, sino que era el cuervo. Ajá. Bueno, ya, pinche cuervo, o sea, bla, bla, bla. Se vuelve el dragón. Atrapa a Maléfica. La Bella Durmiente logra liberar las alas de Maléfica que tiene en una vitrina el rey. ¿Y que se le vivas? Vuelven a pegar. Magia Pokémon. Magia Pokémon. Magia Pokémon. Con brillitos. Ajá. Con brillitos, sí. Magia Pokémon. Se le vuelven brillitos. A pegar y pues obviamente agarra doble punch la maléfica, bla, bla, bla. Parte madre, ajá. Bien cabrón. Enfrentamiento final, se ve que ya no es mala porque no trata de decirle al rey ya fue. Ya bájale, o sea, a tu desmadre. Ya quedamos en paz, ya. El rey se pone necio y como que sin querer queriendo lo mata. Ay, no te vaya a matar, ahí se murió. Sí, ay, se me cayó. No, literalmente fue, ahí se me cayó. Bueno, más bien fue por el hecho de... como lo había atacado por la espalda el rey, ella nomás como que se defendió. Ajá, me defendí y se me cayó. Estaban en una torre, pues se cayó el pendejo, ¿no? Ajá, y chin, bueno, pues yo no quería. Y pues ya termina todo en que pues Maléfica se regresa a su páramo, ya no anda de tirana en el páramo, lo deja libre, todos son felices y pues ya. Y resulta que la narradora todo lo sabe, de cierto, porque ella es la Bella Durmiente. Ya vieja, que ya no sale obviamente porque ya no es bella ni está durmiendo. Y ya, fin, eso fue Maleficent. A ver, pero ¿qué cosas? Chetos. A mí, una cosa que a ustedes tres, bueno, cada quien va a decir la suya, pero una cosa que les haya gustado de Maleficent. Empezamos con el Está bien necro. Buena la Angelina Jolie, y eso que no lo he visto. ¿Con quién empezamos? ¿Con el negro? Híjole. Digo, a pesar de... ¿Qué me gustó de Maleficent? Pues yo creo que... Muchas cositas por separado. Sí, yo creo que, por ejemplo, el desmadre en el páramo no estaba gacho, pues, o sea... Los monos como que estaban más o menos decentones, aunque no se me hacían la gran cosa. Uno se parecía al pinche elfo pendejo ese de Harry Potter. Y otra de esas madres también se parecía a ese güey que cuidaba a Anakin, ¿no? Guato. Al guato, ajá. Sí, estos pendejitas que les gustaba aventarlo. Ajá, sí, exactamente, sí, pero... Yo creo que lo chingón de ahí eran los pinches Ent y su armada de pinches puercos gigantes. Y su serpiente Ent, eso estaba chingón. Y en sí, el diseño de Maleficent se me hace bastante bueno. Eso para empezar. El segundo, yo creo que el desmadre del cuervo se me hace decente. O sea, la transformación es en cómo transforma el cuervo. Porque lo transformaba transformando diferentes animales. Pero es, no sé, un caballo con plumas, un lobo con plumas. Incluso el mismo dragón se veía así negro como con plumas. Está bastante cotorro. Pero, pues de ahí en fuera no me acuerdo de algo más. No sé, estoy pensándole maldad. Yo estaba comentando con el Graf, no me acuerdo si hace rato o ayer, y que me parece que también esta cuestión de la película de Maléfica es que el concepto se me hace bueno, vamos a reinterpretar una película desde la otra perspectiva, uh-huh. Y esa perspectiva, pues obviamente al ser la del villano, pues debería ser más oscura, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo la película también nunca termina de separarse del todo del estigma de Disney. Entonces, por ejemplo, a mí la secuencia del inicio sí se me hizo bien insufrible, ¿no? Todos los animalitos, bichitos mágicos, vimos en armonía, se me hizo así de... ¡Ay, cabrón! Me está costando mucho trabajo pasarme eso, ¿no? Y después, sí hay partes que me gustaron muchísimo y de nuevo, de pronto regresaban a cositas que no mucho. Entonces, también como decía Madame Toilet, son como varias cositas buenas y varias cositas malas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cositas buenas, pues básicamente el rey es el personaje más interesante de la película... Porque esa perspectiva oscura y retorcida que yo creí que iba a seguir toda la peli, que no lo hizo, pero afortunadamente el rey es este personaje increíble, ¿no? Es un cabrón que creo que muy en el fondo era en efecto una buena persona, pero claro, siempre le gana la ambición en cada época de su vida. Porque siempre fue pobre, porque todos lo pisoteaban. Exacto. Quería poder, y ya que tiene el poder, pues embriaga, ¿no? O sea, incluso cuando su hija lo va a buscar y lo abraza, pues él no puede hacer nada, ¿no? Porque ella está... tan viajado con la locura y el poder que ya ni la abraza, ¿no? Él nada más le verga que se muera su esposa. Exacto, ¿tú qué puta estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí? Eres una pendeja. Las hadas, que son estos personajes tan unidimensionales en la primera película, aquí temen. Sí, siguen siendo muy pendejos, pero es interesante que hay momentos en los que en verdad temen por su vida y dicen, verga, el rey nos va a matar. Y a la vez, pues, que son bastante ineptos. Son muy pendejas. Como tales, ajá. Y tiene sentido porque dicen, es que no somos humanos, somos pinches hadas del bosque. Sí, o sea, no tenemos ni puta idea cómo funciona un mundo ni cómo humano. Se cría un bebé. No. Tan sencillo como exacto, eso. Exacto, ¿no? Entonces, y el rey bueno, luego... ¿qué lógica es esta? ¿Por qué el rey va a mandar a su única hija, que está maldita, al cuidado de tres pendejas que ni conoce? La verdad sí es algo estúpido, ¿no? Pero es por lo mismo, ya está loco. El rey. O sea, ya está retorcido el cabrón. Luego vale madre. Mira, ni ellas sabían cómo cuidar a una niña, ni el rey sabía que ellas no sabían cómo cuidar a una niña, por eso se las dio. Muy pendejo, ¿no? Pero de nuevo. Sí, no tiene lógica. Las mejores escenas las tiene el rey cuando está en este cuarto con las alas de Maléfica y literalmente está hablando con ellas, ya en su desvarío completo. Ajá. Y está hablando con las alas. Y luego cuando ya parece que todo va a salir bien. Y el güey agarra a todos los pinches herreros y llegan todos, hacen así como un cerco de hierro, sale con una super armadura para de mamar y se pone a azotar a Maléfica con un pinche látigo de hierro. Esas escenas son fabulosas, ¿no? Látigo de hierro, güey, que no habían inventado la espada. Pero cabrón. Estaba largo, la pendejada era así de rango. Entonces esas escenas son bien buenas. El rey es ese gran personaje que sí funciona con la premisa de la película de vamos a reinterpretar el cuento desde otra perspectiva. Es como una Bella Durmiente Ultimate. Como que querían, pero de nuevo hay cositas que se quedan. Los, te digo, los estos pinches monitos mágicos a mí me cayeron en la punta del hígado, ¿no? Yo no los soporto. Yo creo que varios diseños de esas mamadas mágicas estaban chidos. No, no, no todos, sino por ejemplo los esos pinches peces voladores medio culerones que donde ya está grande la aurora, sí. Eso estaba chido, se sí, me hizo cierto. Bastante decente. Y otras cosas, pero de ahí en fuera, pues sí, o sea, a mí me latió el duende de que estaba como hecho de honguitos. Eso me recordaba, te digo, que al pendejo ese de Harry Potter. Ajá. ¿Cuál pendejo? Hay momentos... ¿Dobby? Ajá, el Dobby. Dobby. Hay momentos de comedia que a mí me gustaron. Y curiosamente a cargo de la Angelina Jolie, que ya les había dicho, sí, ¿no? Sí, de hecho. Como cuando la Aurora le dice, es que tú eres mi hada madrina. Y ella y le la dice, cara que pone... ¿Qué? O cuando... Y eso me gustó, dije, eso es cuando de bebé le pide divertido. Que la cargue, no, que le hace cara de asco, así de... Que curiosamente estaba viendo y esa bebé es la hija de Angelina Jolie. ¿A poco? Ajá. Qué curioso. Es la hija del Brad Pituchas. Qué cagado. La biológica, ¿no? Las que se fueron a adoptar a África. Ajá. La original. Uh-huh. Ya. Ay. Sí, bueno, a mí me hizo gracia eso. Le puso cara de asco. Y pero sí la carga y está ahí jugando con... Pero también cuernos. El peor momento de esa película, yo creo que es un anime, es cuando le cortan las alas. Ah, es muy malo. O sea, dice, no mames, le cortó las alas. Y ella se despierta así como de, no mames, ¿qué pedo? ¡Ah! Tan malo como el... ¡No! ¡No! Exacto, así de malo. Realmente es un grito muy poco emotivo. Sí, la verdad en esa escena está muy feita. Yo creo que... Ajá, o sea, deja del dolor de físico, el emocional y la venganza, ¿no? O sea, y el odio que va a empezar a generar. O sea, no hay tal. Pero yo creo que ahí se debe a que es poco el rango actoral de Angelina Jolie como actriz dramática. Es que necesitaba Clint Eastwood en la dirección. Sí, ya quedó asentado eso ayer. Sí. Ajá. Sí, pero en esa película, o sea, es porque Clint Eastwood es buen director. A huevo. A huevo. Puede sacarle lágrimas a una piedra. Llora. Y la piedra. Ajá. ¿Ah? Y de pronto saca la pinche revólver, ¿no? Do you feel lucky? Punk. Y ya llora la pinche piedra, ¿no? No mames, güey. Perdóname, Clint Eastwood. Pues sí, me parece un momento muy poco emotivo. Que no nos gustaron. Ajá. Ya va a acabar esto. Sí, a ver, a mí... Bueno, a ver, espérame. Una cosa que sí me gustó, que ya habíamos platicado ese día, que creo que nos gustó los ¿el cuervo? Tres. No, lo del muro ¿el de... ¡El cuervo! El muro cuervo de, es la onda, el cuervo. El muro de espinas. Porque aquí hay dos muros de espinas. O sea, está el muro de espinas que pone esta maléfica para que, como rodeando el páramo, para que no entren a chingarlos estos güeyes después de que ya hizo su venganza. Y está el muro de espinas hecho de acero que pone el rey. De hierro. De hierro, que pone el rey para cuando Maléfica se quiera acercar a joder. Eso está chingón. Ajá. Entonces aquí hay dos muros de espinas. ¿Qué no me gustó de la película? Pues en general, la desmitificación de Maléfica. Ay, puto. Yo creo que es así lo más culero de la película. O sea, hay cosas muy pinches, ¿no? Pero en general yo creo que la desmitificación de Maléfica dentro del universo Disney es lo más culero de todo. ¿Por qué? Porque en el universo Disney ya había quedado asentado que Maléfica era como la villana por lo excelencia peor. De lo peor. O sea, no, pero es lo peor. Cuando la mayoría de la gente de nuestro rango de edad, quizás mayor, bueno, mayor también, le dicen... Villana de Disney, Maléfica. Es lo primero que te viene a la mente. Es como de las más icónicas de todos. A lo mejor dices, ay, Úrsula, la chingada, el Mufasa, whatever shit, ¿no? Mufasa era bueno. Ah, perdón. Es icónica más que nada a nivel gráfico, porque realmente su imagen era la que más te deslumbraba. Ajá. O sea, porque las otras, pues decías, la mamá de la madrastra de Blancanieves, pues era genérica, era, se volvió una ancianita, o si no era una señora que salía 5 minutos en la movie, pero Maléfica tenía está punto y aparte tenía un super Madame... diseño. Sí, o sea, Lady Macbeth. Era el diseño de bruja mala. O sea, por excelencia. Mucha gente capaz que cree que Maléfica era la villana de Blancanieves, güey. La gente que no ha visto las películas, porque Maléfica no las recuerda bien. Icónica, es la villana más icónica junto a Cruella de Vil. Ajá, exactamente. Sí. Me das con Cruella de Vil, pero bueno. Pero el chiste es que yo creo que esa desmitificación estuvo muy culera. Por ejemplo, en Kingdom Hearts, quien dirigía a los villanos de Disney era Maléfica. O sea, ella es la que decía, vayan aquí, vayan allá. Kingdom Hearts no es canon, güey. No, sí, yo lo sé. Sí, no digo que es un mito Maléfica dentro del universo Disney, ¿no? Pero sí, bueno, incluso hay una película de Mickey Mouse contra los villanos, que sale Mickey, Goofy, Donald. House of Villains. Ajá, ya ves que salen... Pedro el Malo y Úrsula y bla, bla, bla, bla, y quien los dirige es Maléfica, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí ya fue como, vamos a hacerla como antihéroe, buenita o malita. Bueno, pero realmente también, quieras o no, no es el primer personaje que ha pasado por ese proceso y es precisamente por el éxito que tiene. Porque quieres quererla, pero también, quieras o no, pues Disney ya ha fomentado pues toda esta cuestión de los valores del bien y el mal. Y si quieres reinterpretar a Maléfica y quieres que sea protagonista, pues lamentablemente desde esa perspectiva la tienes que hacer buena. Aún así es un personaje... Pues mira, la intención de esta película era mostrarte que nadie es malo de a gratis. No. O sea, que a huevo le tuvieron que haber hecho algo para que llegara a chingar con tan mala leche. Y quieras o no, ahí están las dos partes. Porque de nuevo, como dices, Maléfica tenía sus razones para ser mala y después se arrepiente, que también tiene que ver con temas de redención. Y bla, bla, así bla. Como el rey es el otro personaje que en la película de Disney original, pues claro, es toda bondad. Y aquí es un hijo de puta y te ponen claro, pero también la ambición te desmadra, ¿no? Aunque tengas las mejores intenciones. O sea, creo que desde ese punto de vista la película se rescata porque te habla de las consecuencias de las acciones emprendidas con malas intenciones, pero también con buenas intenciones. No, pero yo lo que voy, por ejemplo, güey, es que si ya tienes o sea, si tu personaje es valioso... Como si donaras 6 pesos para los becarios y no pudieras sacar tus 100 varos completos del cajero. Eso es estúpido, eso es una pendejada. No mames. No, pero si ya tienes un personaje que es famoso por ser una villana por excelencia, ¿por qué pinches diablos la intentas cambiar, no? O sea, como de, ay, es que como es famosita, entonces ya hay que ponerla bonita y buenita. No, güey, eso es pendejo. Sobre todo bonita. Güey, lo hicieron con Magneto. Lo hicieron con Venom. Pero, por ejemplo, no, bueno, pero eso no deja de quitarle lo que sea pendejo. Por ejemplo, pero tampoco te quejas de que sí. Pero tampoco se quejan de que Venom sea antihéroe y personaje principal. Yo no. Pues eso le pasó a Punisher, le pasó ahorita al Doc Ock, le pasó a como decimos, a Venom es el ejemplo así como que más claro. Sí, o sea, es tan estúpido como cuando ves el cómic de 11 de septiembre de Spider-Man y ves al Doom llorar, dices, "Güey, no mames." Sí, está bien pendejo. Esa es una sensibilidad que nunca vamos a notar, güey, porque no somos gringos. Yo creo que a un gringo, así gringo. Sí, ves al Doctor Doom, "No mames, va a decir, no mames, güey, pinche Doctor Doom, en el fondo tiene corazón." Y tú así de, no mames, el bueno, pincho Osama Bin Laden es Spider-Man edición, el terremoto del 85. No, así. Misma escena. Nosotros porque no tenemos la capacidad de... Ay, no mames. No, pues no. Tampoco No soy tan sensible como para... La verdad, o sea, bueno, sí toco en mi época y todo lo que quieras. Pero siento que nunca nadie le molestó. Bueno, fuera de las personas que fueron víctimas y de sus familias, el gobierno nada más lo recuerda para... No sé, para sacar votos. Algo de... Por votos. Bueno, aparte no fue bueno. Como algo trágico en el aspecto de causado por la propia humanidad, por sí, una como en eso guerra, tienes ¿no? razón. Si son eventos muy distintos en ese aspecto. Pero sí, o sea, es eso. O sea, que es un villano tan popular que lo tienes que hacer bueno. Tarde o temprano, y lo han hecho en montones de historias, hasta con Protoman. Sí, por eso, pero en mi particular punto de vista, eso para mí es lo más pitero de la película, más chafón, así como de... ¿Qué y lo pronto es que no es el concepto asco. Original, porque el año pasado vimos la de Mirror Mirror, que es prácticamente lo mismo. Bueno, o sea, en concepto, el concepto básico es lo mismo. O sea, es ver la misma historia que has oído mil veces, pero desde el lado de la otra. Bueno, pero la diferencia de Mirror Mirror es que la reina aún así era mala. Era de, sí, lo podemos ver desde la perspectiva de este lado. ¿Por qué? Porque Julia Roberts. Y a Julia Roberts le encanta ser la protagónica. Y dices... Ah, porque está fea y quiere ver su fea cara. No mames, pantalla. Qué puto horror. Ajá. Quizás también... Y que también es un poco lo que pasa en Bella y Thor. Ajá. Bella conoce a Thor. Que aunque la mala sigue siendo mala, también le dan backstory de... Oye, ¿sabes qué? Te justificamos un poquito que sea tan culera porque también... ¡No mames! Le fue como en feria cuando era chiquita. No, es que la justificación de... Es que es válido. Que de, la justificación de Maléfica para ser villana está chida. No, no, a mí no me molesta. No. Me molesta el hecho de que al final a huevo la quisieron hacer buena de nuevo. Yo siento que hubiera estado chingón que hubiera nacido como un hada. Después de que le hacen la culerada... Hubiera empezado a desarrollar estos pinches cuernos, ya de volverse culera, volverse verde. Porque recuerden que Maléfica es verde, como de un verde medio pálido. Y ya, ¿no? Y ya se vuelve villana. Y sí, cámara, dejas al Rick también como malo. Y se matan el uno, no sé, lo mata ella y el príncipe pues ya mata quizás al dragón. Quizás si se hubieran matado entre ellos hubiera estado divertido. Sí, y quizás el príncipe mejor. De puro pinche churro mata al dragón. O piensan que mató al dragón los guardias y ya como que se hace la leyenda de la Bella Durmiente, ¿no? Pero, y ya, tú si quieres, Aurora en su mente sabía que Maléfica no era tan temible, ¿no? Desde ese punto de vista creo que estaría bien, pero... ¿no? Tienes razón. El chiste hoy en día es justificar a los villanos, porque los villanos ya no podemos aceptar villanos planos. Ajá. ¿No? Y está bien que los justifiques, así es que los villanos sean más... Ve a Magneto, es el ejemplo más clásico. No, la justificación, tengo la justificación está chida, excepto el sí, final. Yo entiendo que el final, de verdad siempre fui buena y hasta casi yo fui la mamá de la princesa. Sí, ya está. Ya bastante está muy Disney, naco. Bastante naco. Bueno, que no te gustó. A mí sí me gustó. Bueno, que no te gustó. Yo ni puedo decir nada. ¿Qué no te gustó? Pues ya lo comenté, o sea, el hecho de que nunca terminaron de separarse del todo del estigma de Disney y que entonces la película a momentos la siento muy desigual porque de pronto sí es muy... De pronto sí puede ser muy oscura y te sientes así bien sabroso. Es que la dirigieron dos personas, ¿no? Un poco de gozar de esa venganza, pero de pronto las situaciones son muy rosas. Entonces, por ejemplo, la neta, me cagan las pinches hadas, ¿no? Uh-huh. Las haditas. Sí. Porque además son tan pendejas que está bien, se justifica, son idiotas. Pero eso te da cabida a que sus actuaciones sean de puro slapstick, sean pura comedia física pendeja. Muy al estilo y que toda la gente chiflados. Se esté... Sí, exacto, a los tres chiflados, golpeándose entre ellos. O son los hermanos Marx, ¿no? Y la gente cagándose de la risa y yo, no mamen, qué pendejada. Eso a mí no me gustó. No. Pero... El comic relief. Pero te justifican bien porque son tan pendejas, ¿no? Y pues, honestamente, pues la pinche película, en mi opinión, como el desarrollo del personaje, pues claro, se lo lleva el rey. Y el resto, pues la neta, a mí sí me gustó el tratamiento de Maléfica y sí me lo hace un personaje bien, bien divertido, ¿no? A mí sí me gustó y a mí sí me la regalan en Blu-ray, no me enojo. Yo esperaba que, bueno, con lo que te mostraba un poquito el tráiler, es que más bien te hubieran mostrado, que efectivamente es un hada, trata de ser buena, pero pues al fin y al cabo es Maléfica porque a pesar de todos sus intentos y buenas intenciones, no puede evitar ser mala. Eso le hubiera dado más dimensión al personaje y yo creo que lo hubiera hecho más entrañable, sin todo el azúcar de por medio. Pero pues bueno, al fin y al cabo, Disney es inevitable. Y pues ¿qué más no me gustó? La Bella Durmiente. Y realmente trae un cabello demasiado platinado y unas cejas muy oscuras. Y pues se ve muy caricaturesca. Pues es que tiene que parecerse a la de la película. No en ese aspecto. También la Angelina. Una cosa es animada. Y otra cosa es caricaturesca. ¿Cuál fue el primer adjetivo? Animada. Como animada. Ah, ya. Que se vea como, o sea, sí, bueno, que se vea palidita, que se vea rubiecita. Yo sí voto que le hubieran comprado tantito peróxido para las putas cejas, porque sí, sí se veía, ¿no? Muy cabrón. Al menos, no, sí se veían como de a plumonazo, ¿no? Así de... Sí, y se las hubieran delineado o algo así, ¿no? Pero sí, bueno, en general que Maléfica es muy inestable. O sea, la película, no el personaje. Ah, bueno. También ellos. Bien, calificaciones, ustedes tres, que sí la fueron a ver. Vas tú primero. ¿Yo qué? Tú, ¿yo? Maldad. Ah, yo le di calificación a Joel y me mantengo 7.5. 6. 5. Perfecto. 4. 3. 2. 2. 1. Entonces, ¿cuál? Sí. De todas estas tres películas, la peorcita X-Men. Fue... Godzilla, güey. Godzilla. No, la peorcita de Godzilla. No, yo iba a decir la mejor fue X-Men. Sí, no, puta, güey. Sin no, mames, pedos. O sea, mínimo fue la única que fuimos a ver todos. O sea, imagínense el magnetismo que traía. Entonces, nos vamos a estrenar nuestras secciones de esta temporada. Tenemos nuevas secciones. No, no, Graf. No, nada más las secciones de siempre, pero la primera. Pero vamos a estrenar. No, yo no quiero nada. Bueno, vamos a rebootear. Rebootear. Nuestras secciones. Yay. Vamos a rebootear nuestras secciones. Con nuevas cortinillas como. The prisoner wishes to say a word. ¡Freedom! No, puse la de siempre. Chingón. A huevo. Ay, se ve muy chido. A la gente le gustan los clásicos. A ver, maldad, un Freedom. Ay, cabrón, miren, pues es gratis. O sea, quieren o no. Esta semana ya salió. La semana pasada, o cuando escuchen esto antepasada, ya salió por ahí en el canal de Machinima de IGN. Me parece que están relacionados. Toda la primer temporada de Street Fighter Assassin's Creed. Ah, sí, cierto. Yeah. Obviamente la cuestión de la producción es muy similar al proyecto de Mortal Kombat Legacy. Básicamente un fanático hizo un como proof of concept medio se lo vendió a Capcom. Uh-huh. Y decidieron hacer una miniserie de YouTube que puedes ver ya todos los capítulos de putazo. Y gratis. Honestamente, ay, cabrón, la neta no me gusta, pero para ni madres, Street Fighter Assassin's Creed, quieran o no, es gratis y ya está toda la serie. No es de cada 15 días va a subir un capítulo, ya está toda, son 12 capítulos. Yo pensé que ibas a decir que se te gustaba, güey. No, no, es que también... ¿Cómo a ti te gustan esas pinches series raritas, independientes, pero es que no son, de pinche fansosa? No, pero ¿sabes cuál es el pedo? Que no son ni raritas, ni se sienten tan independientes. Se sienten como un fan film hecho sin una pizca de creatividad. Con mucho entusiasmo, pero sin creatividad. Entonces, una cosa es que adaptes Street Fighter a un medio alterno y que no se ha logrado bien, porque la película de Van Damme no lo logra bien, pero la película de Chun-Li todavía lo logra menos. No, man. Y estos güeyes básicamente lo que hicieron es, pues vamos a hacer que se vea exactamente igual que el videojuego en live action, pero además sin el elemento que le da la trascendencia al juego, que es la multidisciplinaridad de estilos, de personajes, de nacionalidades, que lo hace ecléctico y folclórico. O sea, que son folclórico. Cuates de la misma cuadra que champutazos. El chiste es que Street Fighter tiene su encanto por la variedad de personajes que lo integran. Y la historia de Assassin's Fist básicamente es algo que ya vimos, que fue Street Fighter Alpha Generations. La historia de por qué Akuma se volvió Akuma. Pero ahora en live action. En donde los únicos personajes que salen son Ryu, Ken, Gotetsu, Gouken y Gouki. Y una morra nueva que se llama Sayaka o algo así. Nada como inventar monos nuevos para una franquicia que ya de por sí tiene como 50 o 200 monos. No sé por qué todas las adaptaciones de Street Fighter, en ese sentido, todas excepto Street Fighter 2, la película animada, tenían que crear personajes. Porque, por ejemplo, en la de Van Damme crearon a Sawada. En la nueva, pues puta, inventaron como 5 personajes, todos malos, en Legend of Chun-Li. En Alpha, en la película de Street Fighter Alpha, inventaron al hermanito Ryu. En Generations inventaron a la mamá del Ryu. Y bueno, pues básicamente es eso. Vamos a contar por qué Gouki se volvió malo. Otra vez. Entonces es así de... Pero es gratis. Bueno, sí, ve el lado bueno, no vas a pagar por ello. Exacto, o sea, desde ese punto de vista dices, pues vean, ¿no? Es el esfuerzo de un fan, insisto, un fan sin una pizca de imaginación para darle un no, pero quizás es muy pinche riguroso, claro, el tema. Claro. A lo mejor no es que no tenga imaginación, sino que dice, sí, pero no, yo no, creo que eso es Street Fighter. Claro, pero yo creo que eso también es malo porque, pues quieres o no, estás cambiando de género, o sea, no es un juego, es una película. Algunos convencionalismos. Tienes que ser propositivo. Tienes que ser propositivo y tienes que ser un poco flexible, ¿no? Entonces, si lo pasas tal cual, pues no tiene ninguna gracia. Y la verdad, a diferencia de, por ejemplo, Mortal Kombat, tampoco tiene muy buenos efectos, ¿no? Por ahí empieza con una pelea de Ryu y Ken, y la neta, algunos, pues típicos, se dan golpecitos porque los güeyes son estudiantes de artes marciales, pero cuando hacen una Hadouken, la neta se ve bastante charrito. Bastante. Todavía no llega el güey que pueda hacer una buena película de Street Fighter. Y se me hace raro cuando el concepto ya se ha explorado en el cine de artes marciales antes, obviamente sin las licencias, y ha funcionado. Porque cine de artes marciales se hace bueno. ¿Por qué no se puede hacer una buena película de Street Fighter? No tengo la más puta idea por qué. Bueno, ya. Entonces ese es el Freedom y también un poco de... No mamen. Ok. Bueno, ¿sí? Ahí te va. Cómic de la semana. ¡Cómic! El cómic de la semana. Bueno, yo leí esta semana por pura y media curiosidad, porque soy fan del personaje, el volumen número 3 de Harley Quinn, o sea, de la nueva serie, volumen 3, Harley Quinn, escrito por Amanda Conner y Jimmy Palmiotti, y dibujado por Chad Harding. Pues, ¿de qué trata el cómic? Pues, bueno, ya después de los sucesos de que Harley Quinn estaba en el escuadrón suicida, ya se sale, ya le dan así como de alta y ya también mandó a la chingada al Joker. Entonces quiere empezar una vida nueva, ¿no? El Joker la intenta asesinar en el primer tomo, que medio se da a entender, medio no, porque el primer tomo es más como de romper la cuarta pared, muy al estilo Deadpool. Y se va en su viaje lunático de qué pasaría si ya lo dibujaran diferentes dibujantes. Y es el típico número cero donde muchos dibujantes son invitados a dibujar al personaje, ¿no? Y sale Jim Lee y bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y ya, pues en general ella se va de Gotham City. Iniciaron una nueva vida. Al parecer, uno de sus pacientes le heredó un edificio. En el edificio hay, en la parte de abajo, es como una especie de teatro. Hay inquilinos en los siguientes pisos. Y el piso de hasta arriba es para ella sola y la azotea, ¿no? Entonces ella se dedica, pues, a cobrarles la renta y a conseguir dos chambas para mantener el edificio. Una es de psiquiatra y la otra es de estas como patinadoras extremas, ¿no? Que... Ah, como la película de Whippet con Ellen Page. Ándale, más o menos. ¡Se oye bien el pinche cómic! Y tiene su castor disecado que habla con ella, ¿no? Pero es pura locura de ella, es como una otra persona. ¿Cómo se llama el castor? Ay, no me acuerdo cómo le puso. Beaver. Ajá, pero el castor... No creo, porque es un término, es un eufemismo norteamericano. Beaver es... Ajá, pero el ¿qué? Castor... Pues aquellito dice... de las morras. Ah, no mames. Sí, eso me lo enseñó un profesor gringo que tuve. ¿Qué cosa? Beaver, castor. Ah, sí. Ajá, es un eufemismo norteamericano para... Puchi. Exacto. Ahora sí que habla con su puchi. Ajá, que le habla con su puchi y este siempre dice fruitcake, ¿no? A la ¿cómo? Harley Quinn. Fruitcake. Pastel de frutas. Pastel de fruta. Ajá. Ya, pues básicamente sus primeros 5 tomos, que son los que leí, que creo que son los que han salido, al parecer. Quizás a lo mejor salió uno más o dos. Está chundita la serie. La neta. Digo, yo soy fan de Harley Quinn. Casi todas las series de Harley Quinn están medio, medio. Y yo sí la quiero leer. Ajá, pues si quieres te la paso. Si me la pasas, a mí sí me da. Me recordó, ¿sabes qué? A She-Hulk, la nueva She-Hulk, que es abogada, que está súper pendejamente divertido. Ok, no sé, no he leído de She-Hulk. Está divertida la serie. Va empezando bien la serie de She-Hulk. La semana que antes, si quieren, yo les hablo del cómic de She-Hulk. Bueno, entonces está medio chundita porque realmente no pasa gran cosa. Ahí pusieron una recompensa sobre su cabeza. Y pues ella se deshace de los asesinos como si nada, ¿no? Ya hasta en el tomo 3, ¿cuántos llevamos? Creo que 17, ¿no? Ocupamos un refri para poder meter el cadáver y no apeste. Salva unos perros, por ahí en el número 3 creo que sale Poison Ivy ayudándole a salvar perros para que no los asesine de esta sociedad protectora de animales. Bueno, como la como una perrera donde adoptas perros, pero si en... Como tantos la días, gringa, wey, ajá, sí, como sí. Si en tantos días no son adoptados, pues los sacrifican, ¿no? Entonces los adopta ella a todos. Por ahí aparece un pinche ruquito con un brazo robótico y una pata robótica y le pide que le ayude a salvar su país y la chingada que es, o sea, que había sido un héroe antiguo, ajá, de Estados Unidos. Entonces está bastante ñe el pinche cómic. El dibujo está precioso, pero realmente la historia está pinche. Es que no sabes qué hacer con Harley Quinn. O sea, sirve para una o dos historias. Ajá. O sea, sí, una historia con Poison Ivy, lo que sea. Pero así como una serie regular, yo he leído previas historias de Harley Quinn así por ratitos y ninguna merece así. Creo para que mí, lo peor, mejor que he leído es Gotham City Sirens. Sí, la quieren hacer como una especie de antihéroe, pero a la vez no. Ajá, pero a la vez no, porque sí mata y hace mucho desmadre en la ciudad. Curiosamente siento que Harley Quinn se debió haber quedado en el universo animado. Yo creo que sí funciona en el cómic, sí, pero aquí, como achichincle de Joker. Pero no puedes, ajá, no puedes volverla también antihéroe, o sea, ese es más Gatúbela también, o sea. Ajá, ándale. Pero pues Gatúbela como que le han torcido para poder seguir una hacerla antihéroe, pero bueno. La recomendación de la semana, recomendación. Guacamele es un Metroidvania para principiantes, porque yo lo pude agarrar y la verdad un Metroidvania hecho y derecho es un poquito complicado, que es un juego que es como de plataforma, que tiene mapas complicados, que tienes que aprender movimientos y que normalmente uno de sus necesidades básicas es que a veces después de conseguir una nueva habilidad tienes que regresar en el mapa a lugares donde has ido para recuperar nuevos ítems y subir de nivel. O sea, es un juego 2D que no es 100% lineal. Guacamele es eso, es creado por Dreambox Studios. Ellos son canadienses y crearon este juego con un ambiente muy mexicano, o sea, es hiper mexicano, porque no solamente maneja el mundo de los muertos, sino que también maneja el mundo de los luchadores. El mundo está lleno de haciendas, pueblitos, y al mismo tiempo tiene ruinas mayas, aztecas, personajes que van de todas las subculturas mexicanas. Entonces encuentras guerreros jaguares, al mismo que encuentras mariachis y charros. Entonces la verdad es bastante entretenido el juego. Yo diría que es corto, que a lo mejor es un defecto de los juegos independientes que de hoy en día, que yo lo siento corto, que yo siento que si hoy yo fuera en mi ánimo de jugar un Metroidvania, irme a jugar Super Metroid o Castlevania Symphony of the Night, que son otros ejemplos pues ya más clásicos. Lo más probable es que esos juegos son aún más largos de lo que es Guacamele, porque yo lo sentí y lo pude acabar muy rápido. Sí tiene un reto, porque sí tienes que aprenderte qué poder debes usar en cada momentito, porque aparte tienes de repente el poder de switchar entre el mundo de los muertos y el de los vivos, y cambian las estructuras. Como el Legacy of Kain, que también estaba un pedo así, ¿no? Ajá, entonces a veces necesitas echar un brinco, y en lo que estás dando un brinco tienes que switchar de mundo, porque la pared está en el otro mundo, y brincar, haces tus dobles brincos, tus poderes, tus uppercuts. Está muy divertido, los chistes son muy mexicanos, y se nota que esos señores tienen mucha cultura del mundo mexicano. Entonces hacen ese revoltijo en Guacamele de todo lo que es mexicano, no solamente de la parte que a lo mejor ven ciertos sectores. Entonces a mí me sorprendió. El diseño tampoco es muy matado, se ve como si fuera un juego en Flash. Yo les recomiendo que de verdad, si lo quieren comprar, no sé, para PC, creo que Guacamele está en PlayStation 3, está en PS Vita. Va a salir en Play 4. Va a salir en PlayStation 4. Ahorita hay una nueva edición. Está una versión que se llama The Gold Edition. Y ahorita hay una Tournament Edition. Una nueva versión que no he probado. El Gold Edition lo que tiene es el nivel del infierno, donde más que nada haces retos de habilidad. O sea, saber, demostrar que sabes, no sé, derrotar tantos enemigos sin que te peguen y lo que sea, ¿no? Maneja unos combos bien divertidos y a veces te hace tener que pensar mucho cómo derrotar a los malos, porque si necesitas empezar a lo mejor el combo con cierto ataque en particular para romper defensas y todo. Te digo, está muy entretenido, maneja casi todos los conceptos que quisieras que todo el mundo entendiera a lo mejor de México. Y es sorprendente que lo hayan hecho unos canadienses. Y eso nos hace quedar muy mal como mexicanos. La verdad, sí. Sí, sí, porque aquí no salen del mismo estigma de vamos a hacer algo de la serie que ahorita está pegando, como Patito o el pendejo del Chavo del Ocho o... Ajá. Whatever. Y tiene hasta por ahí... Insisto que yo quiero jugar esa chingadera, la del Chavo Kart, porque se ve, bueno. Ve muy bien. Se ve bien. Jugablemente hablando, ¿no? Del concepto. Sí, luego un día el lo checamos, se ve, ¿no? Chido. A ver si lo rentamos, hay que rentarlo, o lo conseguimos. Yo creo. Y nos echamos una reta nada más para decirles si está bueno, bien. De hecho, no ya ni está nada más. De hecho, ya no está nada caro nuevo. No voy a gastar relativamente más de 100 varos. Relativamente. Bueno, si está bueno, me puedo gastar hasta 250 pesos por él. Bueno, no mames. Está en 400. Está bueno. Sí, está en 400 sí. Nuevo y me parece un precio bastante, razonable. Entonces yo les recomiendo, la verdad, no hay forma de perderse con Guacamele. O sea, literalmente les dice todo lo que hay que decir, les da los mapas, es muy divertido, los chistes son muy graciosos, sus pendejadas. O sea, es extraño ver que tienen una hacienda presidencial junto al pueblito más chafa y ahí vive el presidente. Y aparte hay un montón de referencias cruzadas a personajes de videojuegos a la mexicana. O sea, ves por ahí a los Castle Crushers, a Mega Man. Qué loco. ¿Neto? Hermano, a Mario Bros. Se ven personajes ¿cómo se? Muy ocultos, así como que en carteles en el pueblo o cositas así. O de repente ves un arbolito y tiene la forma de un Space Invaders. O sea... Y sale los carnales Mario. Ajá, o sea, tienen detallitos. Porque te digo, el juego es muy chiquito. Son dos pueblos, 3-4 templos, un bosque, un desierto. Entonces la verdad el mundo lo ves y dices, güey, no mames, creo que... Ocarina of Time es un poquito más grande, pero el juego es bien divertido, tiene mucho diseño y los trajes extra. Hay un traje que se llama El Portero y literalmente es un traje de Jorge Campos de Portero. Qué chingón. Entonces se nota que esos güeyes saben de un chingo de cultura mexicana a todos los niveles, ¿no? Entonces, y lo enfocan en ese jueguito que es muy divertido, es muy fluido y la verdad a mí me gustó mucho. Súper recomendable Guacamele. Sí, el final, tiene final alterno, ¿eh? Tiene dos finales. Yes. Porque si lo compran en Humble Bundle, se los dan DRM free, o sea, sin copyright. Puedes se lo puede pasar a quien quiera. Le copias el archivo y ya. Sí, para Windows, Linux y Mac. ¡Oh! Yay, por favor, paren de mamar. Paren de mamar. Le suplicamos que paren de mamar. ¿Algo más antes de irnos en este principio de temporada? Sí, voy a recomendar, pero esta vez va a ser televisión, no cine. Y pues hace rato mencionaron The Big Bang Theory, que dicen que últimamente ya no está tan mal. Ha mejorado, pero no quiere decir que ya esté buena. Pero sí, me imagino, pero yo no la veo desde la temporada 3 y tantito la 4. O sea, imagínate, tiene mucho. Ajá. Tiene mucho que a mí me perdió esa serie. Y otra serie que también me perdió es The Walking Dead. A todos. Después, yo creo que nada más la primera temporada es decente. Yo creo que la 1 o la 2. La 2, creo que a mí se me hace la más malita. La de donde están en la... Sí, la 2 está muy larga y lenta. Ajá. Es el pedo la parte, de Walking Dead, pero ya después... Pues, de ahí, ya cuando llegan a la prisión. Pero ese es mi punto de vista igual. Entonces, como opción alterna, A ese par de series, yo tengo otro par de series que tuvieron muy corta duración. Una se llama Dead Set, es miniserie, que pues sí planeaban que fuera larga, como The Walking Dead, pero pues como utilizan efectos clásicos con maquillaje, pues sale muy caro, entonces pues nunca la concretaron y queda como pues una anécdota. Y pero es muy entretenida y es muy buena porque todo se desarrolla en el contexto del Big Brother británico, lo cual pues lo hace muy ameno. Y la segunda, en referencia a The Big Bang Theory, es Freaks and Geeks, una serie que pasó sin pena ni gloria. No. Fue hecha por Judd Apatow, que después se volvió director de comedia, hizo Virgen a los 40, creo que Piña Express y la mayoría de esas en las que sale Seth Rogen. Puta. Y ese mismo equipo de comediantes, ¿no? El contexto es distinto a The Big Bang Theory, porque pues The Big Bang Theory son tipos que pues, ya son grandes, ya son profesionistas, ya pasaron por todo el desmadre de los traumas de la infancia y cómo nos chingaban y la mamada. Freaks and Geeks se desarrolla entre chavitos. Y es bastante entretenida. O sea, a mí me parece que el humor está muy bien logrado, pero pues, no sé por qué no tuvo éxito. Y pues, se queda en una joya así, en una píldora. Serie geek también de ese estilo está The IT Crowd, que es así como la clásica. IT Crowd, qué chingón. La clásica serie de geeks de Gran Bretaña, que nada más eran, ¿qué? Temporadas como de 6 capítulos, de 20, 15 minutos. ¿Cuántas temporadas? ¿4? 4, sí. 4 y un capítulo especial de cierre de serie. Ah, 4, no. Freaks and Geeks fue una sola que se volvió de culto cuando la sacaron en DVD. Y fue cuando todo el mundo dijo, ah, mira, ya comentada, ya con todo el desmadrito, pues está bastante entretenido, ¿no? Y la empezaron a buscar mucho y también pues fue muy descargada y etc. La verdad, como alternativa, son muy chingonas las dos. Y pues qué lástima que pues por pedos de presupuesto, o sea... ¿Bajo rating? Bajo pues rating. Es clásico, uh-huh. O sea, sin rating. Pero por suerte, pues, algunas de esas luego pueden revivir. Bueno, ahorita ya en estos días ya no es tan fácil que se mueran esas series porque siempre puedes agarrar un Kickstarter o un Netflixazo. Un Hulu. Ah, claro. O sea, ajá, es lo lástima que no le tocó en esa época. Que se fuera el carajo Freaks and Geeks. Y pues bueno, el director ahorita pues ya es de culto. Por sí mismo. Por sí mismo. Ajá. Mesmamente. Lástima que por un montón de películas que a mí me parece un humor gringo medio pendejo a veces. Muy bien, esto fue todo en el final del primer capítulo de la novena temporada del Saga Podcast. Yeah. Yeah. Extra largo. Extra largo, como les gusta. Como nuestros penes. Es probable, sí, claro. Tuviste que ser tan directo. Yo quería mínimo ser así como suave en ese aspecto. No, yo soy pinche. Suave. Rico. Suave. Qué pinche canción tan culera. Bueno, está rico. No olviden que estamos subiendo videos en YouTube cuando se nos hinche un huevo. ¿A huevo? No mandamos el video de cuando se nos hincha el huevo. Eso, a lo mejor hay otro canal para eso. Podría mandarles videos de gente hinchándose los huevos, pero no estaría chido. Con parásitos. Tenemos un canal de YouTube que es youtube.com/sagapodcast. Nuestro Facebook es... Es Facebook algo podcast, saga, chingón. facebook.com/sagapodcast, ¿no? Y nuestro Twitter es... Sagapodcast. @sagapodcast. ¡A huevo! La página algún día debería ser sagapodcast.com. Pero mientras es saga-deluxe.net. Porque somos de lujo. Somos de lujo. Ay, no mames. Esa página que solo sobrevive por el Graf. No, por el... Por el Mesías. Mesías también. No, me refiero en los posts. Él mantiene los pilares. No mames, qué mal pedo. Oye, sí, güey, no mames. Wey, porque ya no nosotros somos una bola de huevo. No valemos nada, huevo. Me doy asco. Al rato les pongo un post con Assassin's Fist. Tienen página. Yo subí un artículo. ¡Uno! Al rato les pongo un post con Assassin's Fist. Y no mames, yo súper feliz de... ¡Ay, no mames! Las pendejadas del GameCube para Wii U. Ya hay fecha de salida para Guilty Gear. Pero no lo posteo. Y no lo posteo, güey. Sí. Ya cámbiale también la interfaz. Se ve bien fea la página. Sí, está bien culera esa pobre página. Tengo que admitir... Güey, no soy diseñador. O sea, denme el diseño ya bien hecho. Ya te di... No. El diseño. Eso lo hablan afuera del podcast, te parece. Sí. Bueno, ya. Nos vemos. Ahorita nos vamos a cagar mutuamente. Estamos en podcast@saga-deluxe.net por si nos quieren mandar correo. O si no confían en nuestro correo de siempre, está saga.cucamon@gmail.com. No olviden donarnos por PayPal, señores. Necesitamos una consola nueva. Sí, necesitamos no chingues. ¿Sí? O sea, sin ánimo de ofender, no tenemos dinero para comprar una consola. Si nos ayudan, mínimo con el 50%, yo creo que sí compramos una más decentona para que no se escuchen nuestros celulares. A ver, ahí les va. Consola. ¿Ven? No mamen, que eso se oye, no mamen. Entonces, nada más para eso y para unos filtros pop que sí nos hacen falta, ¿no? Sí, también. Hacemos mucho pop. Ven, te escucha, putos. Si tuviéramos filtros pop, no se escucharía esto. No mames, no mames. Entonces nos vemos la próxima semana cuando hablaremos de un tema así, pero bien súper chingón que no hemos planeado aún. Nos vemos la próxima semana. Bye. Díganle a sus amigos que ya volvimos y no en forma de fichas. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.